Estación de radio. Los relatos de los hechos tienen la fuerza suficiente para convertirse en los hechos mismos. Los medios componen los hechos desde hace ya muchos años. Sucede casi de manera omnipresente desde que se produjo la revolución comunicacional. La tecnológica, por supuesto. Para la política queda demasiado camino aún por recorrer. ¿Cómo apartarse entonces del clima de luto que vive este país? ¿Cómo no emocionarse ante una gran parte de este pueblo llorando a su líder? ¿Cómo reflexionar en estos breves minutos dejando a un lado las sensaciones que genera la espectacularización de la muerte imprevista y sorpresiva de Néstor Kirchner? Dudaba, mientras borroneaba este editorial, si usar la primera persona. ¿Quién mierda soy yo para hacerlo?, pensaba. Los manuales de estilo periodístico indican que solo el star system del periodismo argentino puede llegar a ostentar este privilegio. ¿Por qué yo me animaría a hacerlo?, pensaba de vuelta. Pero me animé. Vamos a ver cómo sale. La diferencia es que lo hago como parte de una generación, no como parte de una supuesta indivisible individualidad que en estos momentos tiene la posibilidad de hablarle tal vez a decenas o a un poco más de personas que escuchan este programa entre más de 300.000 potenciales oyentes a los que llega esta radio luego de 4 años de su recuperación. Comencé a militar a mediados de la década del 90, como tantos otros. Pleno menemismo. Hambre, pobreza, impunidad, ostentación, mafias, remate de los bienes públicos, libre mercado para todo. ¿Qué más se podría decir de aquel presidente que para muchos, como yo, fue el primer gobierno peronista que vivió? Nuestras primeras trifulcas políticas fueron estudiantiles. Allí atacaba el menemismo, la ley de educación superior que se pretendía aplicar en la UBA, de la mano de la Franja Morada. La ley federal de educación, la lucha para que no cerraran el CBC de Merlo, ya entonces. Siempre en el marco de una desocupación galopante que ya vivíamos en carne propia todos aquellos que recién terminábamos el secundario. Como muchos y muchas, tempranamente frustrados por la militancia estudiantil y sus limitaciones de clase, nos fuimos a militar a los barrios. Allí sufrimos la cultura del individualista, los punteros políticos, la bonaerense, los tranzas y las intendencias. Allí se sigue sufriendo esto. En definitiva, ese triángulo de poder que sabe garantizar la gobernabilidad. Así lo demostró en 1989 y en el 2001. Su violencia siempre latente se desató cuando sus jefes decidieron recuperar el terreno perdido a manos de organizaciones sociales independientes. Para esa época, ya nos habíamos fogueado codo a codo en los piquetes, con la cara tapada, los palos en la mano, el cuerpo a cuerpo con los punteros. Pero después de las jornadas del 19 y 20, este enfrentamiento tuvo y tomó nuevos bríos. En esas históricas jornadas nos jugamos la vida junto al pueblo en los saqueos y en las calles aledañas al Congreso y la Casa Rosada, frente a las bandas de la Federal que salieron a cazar militantes y se llevaron 33 valiosas vidas que muchos ya olvidamos. A partir de entonces la dinámica fue mucho más vertiginosa. Entonces, y ahora sí casi vuelvo nuevamente a la primera persona, varios estudiantes de comunicación nos volcamos a crear medios alternativos y capacitar al pueblo organizado para romper el cerco informativo que sólidamente creaban los grandes medios. Otros se organizaron en asambleas populares en sus barrios y el pueblo parecía encontrar una forma alternativa de organización a los partidos políticos tradicionales. En eso estábamos cuando llegó el 26 de junio del 2002. El asesinato de Darío y Maxi a manos de un operativo conjunto montado por la policía bonaerense, la federal, la prefectura y la gendarmería. Todos tiraron balas de plomo. Así lo demostró una investigación posterior realizada por los mismos trabajadores desocupados. La orden, evidentemente, había sido política. Eduardo Duhalde, senador en ejercicio de la presidencia de la Nación, con un gabinete compuesto, entre otros, por Aníbal Fernández y Felipe Solá, gobernador de la provincia de Buenos Aires, fueron, y siguen señalados, como los principales responsables políticos de la masacre. Mientras el gobierno hablaba con supuesta información de inteligencia y de enfrentamientos entre picreteros, y Clarín titulaba "La crisis causó dos nuevas muertes", los medios alternativos y los fotógrafos independientes ya habían retratado a los asesinos dejándolos en evidencia. 26 de junio del 2002. Otro punto de inflexión. A la par que recrudecía la represión de baja intensidad a asambleístas y desocupados a manos de la bonaerense y las patotas del Partido Justicialista, el gobierno decidió adelantar las elecciones de octubre a mayo del 2003. Había una crisis de dominación de consecuencias impredecibles y debía asumir, un nuevo gobierno legitimado por las urnas. Allí emergió la figura de Néstor Kirchner. Allí tomó dimensión nacional. Era el candidato de Eduardo Duhalde. Hasta entonces, el gobernador de Santa Cruz solo acompañaba las crónicas de la represión y la realidad política con propaganda de su gobierno en un suplemento del diario Página 12. Silencio. Nada más que eso. Su figura apenas emergía. Y para colmo, lo hacía de la mano del asesino de los compañeros, del jefe de la patota que reprimía cada intento de organización independiente del pueblo. Después supimos que también había comandado patotas en Santa Cruz contra los asambleístas de su terruño. Ese era el candidato del Partido Justicialista del 2003 que enfrentó a otro peronista, Carlos Saúl Menem. Al mismo con el que había colaborado en el remate de YPF, como buen gobernador de provincia petrolera. ¿Cómo creer, entonces, que las primeras medidas de su gobierno podían ser parte de un proyecto de reformas populares algo consecuentes? ¿Cómo pensar, como lo hicieron muchos otros compañeros, que se trataba de un representante genuino del pueblo? ¿Cómo no pensar, entonces, que su acercamiento a las Madres de Plaza de Mayo, la integración de dirigentes piqueteros a organismos ministeriales, el acercamiento a gobiernos progresistas como el de Hugo Chávez, o los cambios en la Corte Suprema no expresaban la necesidad de cerrar la crisis de dominación que había acentuado Eduardo Duhalde con la represión en el Puente Pueyrredón? Néstor Kirchner dividió aguas, dentro del peronismo y fuera de este, en todo el campo popular en su conjunto. Como consecuencia, a partir de mayo de 2003, la organización independiente perdió fuerza, más por debilidades propias que por capacidades ajenas. Como muchos otros momentos en la historia de nuestro país, el peronismo había metido la cola. La disputa parecía que ya había dejado de ser con la clase dominante. Ahora estaba dentro mismo del gobierno. La teoría del cerco, una vez más, había renacido, pero esta vez como farsa. De la más clara dicotomía planteada en uno de los mejores libros sobre el peronismo, titulado Resistencia e Integración, pasada la etapa de resistencia durante el menemismo, muchos comenzaron a integrarse a la alianza de clases propuesta por el gobierno. El peronismo nunca planteó la lucha de clases, lo aclaró Cristina Kirchner, algunos años después. Ojo, que no se entienda mal. No se trató de una integración pasiva, como suele hablarse cuando se la llama cooptación. Quienes hablan en estos términos subestiman el desarrollo de las organizaciones populares. Se trataron de conquistas concedidas, de luchas y reclamos comprendidos. Lo hizo Perón en el 45. No regaló nada. Muchas veces se oculta la organización y el reclamo de los trabajadores en esta época. Las huelgas de estos casi se duplicó con la llegada de Perón a la Secretaría de Trabajo y luego a la Presidencia. Cuando la historia la escriben los vencedores y no pueden ocultar el protagonismo del pueblo, prefieren componer a un sujeto popular pasivo, vendido a los intereses de un líder populista pensante y con capacidad política y económica para comprar al pueblo sumiso. Algo similar pasó con la sorpresa producida durante la era K. Así la crisis de dominación abierta en el 2001 se fue cerrando. Pero aquí no termina la historia, porque un nuevo capítulo inesperado se abriría con la lucha campestre contra la Resolución 125. Si con las medidas de Néstor, los campos tendían a conformarse. Los campos, no el campo. A partir del no positivo de Julio Cobos y las elecciones legislativas de octubre del 2008, estos se delimitaron y precisaron aún más. La vieja oligarquía ahora sí tomaba cuerpo. Mientras el modelo sojero y el monocultivo se acentuaba con la política agraria del gobierno, la golpista sociedad rural con sus raros aliados de la Federación Agraria no estuvieron dispuestos a compartir sus exponenciales ganancias. Clarín los acompañó y los viejos aliados trocaron en nuevos enemigos para componer campos aún más precisos y pasiones más acentuadas. Luego, casi inmediatamente, llegó la asignación universal por hijo, la estatización de las jubilaciones, la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que siempre acompañadas por las cercanías con los presidentes más progresistas de América Latina, compusieron la nueva etapa en manos de la presidenta Cristina Fernández. La apurada composición se completa con un dato para nada menor. Cada una de las medidas tomadas durante los 7 años de gobiernos del kirchnerismo se hicieron con el apoyo del aparato más reaccionario del peronismo. El mismo que había reprimido y desarticulado la organización que con tanto esfuerzo intentamos construir entre el 2000 y el 2003, y se sigue aún intentando. Muerta la transversalidad, dedicado Kirchner al armado del PJ, el gobierno decidió sostener sus políticas progresistas con una herramienta conservadora y reaccionaria. Sin duda, este es el marco que llevó a la muerte de Mariano Ferreira. El mismo que en estas horas nos dejó a miles afuera de la plaza. Algunos prefieren hacer vértice en el campo del enemigo para ver en qué vereda se paran. Hablarán de hacerle el juego a la derecha, de la izquierda gorila y de la oportunidad histórica. Otros seguimos pensando en procesos históricos de largo plazo, en el peronismo macartista y la imposibilidad de construir un proceso de transformaciones sociales profundas con la ausencia de una fuerza social que exprese una vocación genuina de cambios. Lejos, para más de uno que estarán pensando esto, están estas líneas de pretender realizar un balance del gobierno de Cristina Fernández y de Néstor Kirchner. Solo se tratan de algunas pinceladas. Casi en voz alta. Casi, diría yo, para comprender la reacción popular de millones de personas luego de su muerte. Creo también, en parte, y también luego de releer estas líneas, que las ideas fluyen intentando explicar y explicarme por qué no estuve en esa plaza, por qué no acompañé al gobierno junto a tan genuina expresión popular, junto a tantos militantes y jóvenes que lloraron su muerte. A esta altura, tal vez como hipótesis, tal vez como otra duda, creo que se trata en cierta medida de una cuestión generacional. Muchos de los jóvenes que estuvieron en la plaza en el 2001 tenían 10 o 12 años. Quienes seguimos intentando construir una alternativa política independiente, nos quedamos sin política concreta durante esta época. No pudimos articular un discurso preciso con una propuesta creíble, a partir de una construcción concreta. Todo cambia. Con la muerte de Néstor Kirchner. Deberemos estar muy atentos a la reconfiguración del escenario político a partir de la misma. No queda más que decir, no queda más que dar, no queda más que brindar un abrazo muy grande a todos aquellos compañeros que genuinamente lloraron a su líder y lo siguen haciendo desde el miércoles. Pero por último aclaro, Quienes ya están pensando en el mote fácil y reduccionista de gorila, solo aclaro una vez más. Latido americano, periodismo indio, pobre y de baja estatura. Cuando la lucha de clases lo requiera, este programa tendrá muy en claro, al menos quién les habla, en qué trinchera dará la batalla. Latido americano, para que los callados se hagan preguntones, para que se junten los solos, para que el alma junte sus pedazos. Yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo. Yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo. Hasta que no te pase a vos, no vas a entender, siempre así, tan egoísta. Hasta que no te pase a vos, no vas a entender, clásico individualista. Decido que no te quiero escuchar, decido no formar parte de tu plan. De la mañana, falleció el expresidente de la Argentina, Néstor Carlos Kirchner, y estamos... Porque he leído que es una guerrillera, una terrorista, y va a seguir la misma... Y nos contactamos con tantos padres como pudimos a través de estos organismos. La idea era juntarse con padres... Bailamos, resistencia, la historia, la cultura. Laten en tu estación de radio. Somos una sangre. Una sangre somos. Latido Americano. Un recorrido de 3 horas por el corazón de nuestra América. Somos una sangre, solamente sangre, con el alma en la boca y la sangre caliente en el corazón. ¿Puedo decir algo antes que arranque, Leo? Y dale. Una confesión. Cuando terminé la editorial, el clima se cortaba con cuchillo acá, ¿eh? Un silencio. Quiero escucharlos. No sé qué estaban elucubrando. Digamos. Elucubrando, ya nos ponen en un lugar difícil de remontar. Pensando cuánto pudo haber sido disparador de ideas, reflexionando. Aclaremos que la editorial suelo hacerla yo en soledad y la traigo acá y los compañeros como que se desayunan en el momento, ¿no? Muchas veces es difícil, sobre todo en momentos como este, pensar en integrar una mirada colectiva respecto a ciertos temas. Hay otros que es más fácil, pero este fue realmente difícil. No intenté en ningún momento hacerlo porque sabía que no lo iba a lograr. No, está muy bien. Igual... antes de todo, buenas tardes. Buenas tardes, a todos, ¿qué tal, Martín? ¿Qué tal, Daniela? Se atajó, no sé por qué. No, me parece que es una buena descripción del momento del editorial. Después del editorial, me parece que es también parte del momento que estamos, que estamos viviendo también en la Argentina. En primer lugar, decir que son las 19:24 minutos, que hoy es el viernes 29 de octubre. Que dejó de llover. 2010, que paró de llover por ahora. Esperemos que definitivamente, así mañana. La fiesta de la radio es sin lluvia y que la temperatura está rondando los 14 grados aproximadamente aquí en la ciudad de Moreno. Bueno, bienvenidos a todos. Vamos a hacer una cosa, vamos a presentar qué tenemos en el día de hoy, en el programa del día de hoy, y después nos despachamos. ¿Qué tenemos para el día de hoy? Tenemos, bueno, continuar pensando y poder reflexionar. Este es Latido Americano, un programa que trabaja sobre América Latina y poder pensar qué significa la muerte de Néstor Kirchner, pero desde otra perspectiva. Sí, la presencia de todos los presidentes de América del Sur, salvo de Alan García, da que hablar y de hecho también muestra lo que algunos al salir de la Casa de Gobierno, del Salón de los Patriotas, donde se estaba velando a Néstor Kirchner, decían respecto a la figura del expresidente argentino como secretario general de la Unión de Naciones Sudamericanas. Cuando fue nombrado en este cargo, nosotros hablamos con Modesto Emilio Guerrero para conocer su análisis respecto a por qué Kirchner. Bueno, nos pareció que no había otra persona mejor para continuar este análisis respecto a qué pasa después, a partir de la muerte de quien, como secretario general de la UNASUR, había sido el que se sentó con Juan Manuel Santos y con Hugo Chávez, los tres, y resolvieron el conflicto que estaban teniendo muy fuerte a partir de las denuncias de Álvaro Uribe de la instalación de campamentos de la FARC en territorio venezolano. Vamos a también trabajar en nuestra sección de cultura una entrevista que realizamos hoy a la tarde tempranito, antes de que arranque el Latido Americano. Por una cuestión de trabajo no pudimos hacerla en vivo con Joaquín Daglio. ¿Quién es Joaquín Daglio? Es el director de una película que se estrenó hace 15 días en los círculos comerciales. Se estrenó hace 15 días, hace más tiempo que se está proyectando en otros espacios. La película es un documental que se llama Padres de la Plaza, 10 recorridos posibles. Un documental que trabaja justamente sobre los padres de desaparecidos que no han tenido una entidad como las madres o las abuelas o los hijos y su experiencia. Estuvimos conversando con él, una entrevista muy interesante donde además de conversar sobre este documental en particular, también sobre la posición del documentalista en estos momentos en la Argentina y también, por qué no, en América Latina. Vamos a estar también viendo qué depara el destino para el balotaje de Brasil, que es este domingo, a ver qué fue pasando con las encuestas y con los debates en función de eso, ¿no? Dilma y José Serra se dirimen este domingo a ver quién se queda con la presidencia de Brasil. Ayer, muy corto, porque las comunicaciones de Honduras están realmente muy caras, hablamos con Alex Rivera, que es educador, promotor cultural, editor de la revista Histórico Cultural y de la serie documental de televisión Raíces, o sea, un trabajador de la cultura con mucha actividad en este país, para continuar con el análisis. Eso es una entrevista que intentamos hacer el viernes pasado cuando hablamos de Honduras, la pudimos hacer esta semana, respecto a cuál es la situación que se está viviendo. Llegamos a hacerle dos preguntas con respuestas realmente muy jugosas. Nos quedamos con muchas ganas de seguir conversando. Una, ¿cuál es el grado de legitimidad que tiene Porfirio Lobo? Y dos, ¿cuáles fueron las principales medidas de gobierno para revertir la situación adversa con la que se encontró luego de elecciones tan cuestionadas? Esas dos respuestas que nos da son realmente imperdibles. Vamos a estar también recibiendo a las compañeras de Mujeres Conurbanas, que con las que vamos a seguir pensando y compartiendo las cosas que pasaron en el Encuentro Nacional de Mujeres. Esta vez vamos a estar escuchando a las compañeras de Venezuela que participaron del Encuentro Nacional, que nos contaron un poquito, en el marco de una actividad con feministas latinoamericanas, nos contaron un poquito cuál es la situación de la lucha por los derechos de las mujeres dentro de la Revolución Bolivariana. Y así esto será latinoamericano con algunas pastillas, alguna cosita más que iremos comentando. Que iremos poniendo a partir de que sea posible. Y también recibiendo sus mensajes, sus comentarios, los esperamos. ¿Cómo pueden hacerlo? Nos llaman al 0237, si están fuera de Moreno, 466-6559, o con un mensajito de texto al 15-61-540359. O por mail a latinoamericano@fmmoreno.com.ar, por Twitter o por Facebook nos buscás como Latinoamericano. Y si no, también acá en Saavedra 81, como siempre les decimos, pueden acercarse, participar con nosotros, comentar. Y a todos los que se comuniquen con nosotros les pedimos que nos ayuden, como siempre, a pensar cuál es el libro que vamos a estar sorteando dentro de dos semanas. Dentro de dos semanas estaremos sorteando el libro del mes de Latinoamericano que tenemos gracias a Hadas Libros, librería que queda aquí nomás en Asconapé 139, que todos los meses colabora con este programa, con un libro que sorteamos entre los oyentes. Así que todo esto tendremos en el día de hoy, y ahora en segundos nada más se develará el misterio de ese aire que se cortaba con cuchillo. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Amaneciendo ideas, despertando conciencia, sembrando cultura, cosechamos libertades. Aguas fuertes. Viernes a las 22 horas por FM Moreno, tu estación alternativa. Librería Lipibropos, tu club de la historieta presente. La historieta argentina, su historia presente, nuevos caminos. Charla a cargo de Juan Sasturain, periodista y director de la revista Fierro. En este marco se presentará la muestra itinerante de la revista Fierro, que estará abierta al público durante 10 días en el Zoom del Instituto. Las actividades son abiertas a todo público y gratuitas. Organizan Librería Lipibropos, CERS, Centro de Estudios Económicos y Sociales Dr. Ricardo Rojas. Sábado 30 de octubre, 10 horas, en el Instituto de Formación Docente número 21, Dr. Ricardo Rojas. Informes al 466-4351. 5-1. Si sos aficionado, acércate. Tu opinión también vale. Boca que vuela, las palabras nos liberan. Boca que vuela, las palabras nos acercan. Boca que vuela los sábados de 9 a 11 por FM Moreno. La era está pariendo un corazón.

cuando yo necesite que tú hables y hables y hables y hables para desgastar a esta gente, te doy la palabra de repente. Y así lo hizo. En algún momento me sorprendió, y yo, sin yo haber pedido la palabra. Tiene la palabra el presidente Chávez. Y empezaba yo a darle, que dale y dale, ¿no? Y para ir desgastando al adversario. Hasta que Bush se paró y se fue. Porque Bush no aguantaba que yo tomara la palabra. Cuando yo tomaba la palabra, se paraba y se iba. Bueno, esa cumbre terminó con la derrota del imperio. Y además sirvió para fortalecer nuestra relación humana, política, con ese grupo que fue surgiendo. Aún no estaba Evo de presidente, aún no estaba Correa, aún no estaba consolidado pues el nuevo mapa suramericano. Era una batalla en minoría, pero con qué fuerza moral y con qué razón histórica además. Bueno, se nos ha ido un baluarte. Llegó un mensaje al 15-6154-0359 que dice: excelente editorial, compañeros, pero no está firmado. Pedimos, como siempre, que firmen los mensajes, primero por la cuestión de saber quién nos está escribiendo y quién está opinando, en primer lugar, y en segundo lugar, bueno, para poder participar del sorteo del libro dentro de 2 semanas. De vuelta, se corta con un i. Con un cejelín se corta el aire. No, me parece que no es para... No, sé si es para tanto. Me parece que... Arranco yo. A mí me pasa que la figura de Kirchner, inclusive la muerte de Kirchner, a mí me genera muchas contradicciones. Como me las generó en vida, me las genera ahora muerto. Es algo que no... No me es tan fácil para mí poder definirlo de una forma tajante y taxativa. No en sí mismo por él, sino por lo que significa en términos políticos como representante de toda una serie de movimientos sociales y de fuerzas políticas, digamos. Para mí es claro que, como decía, bueno, Néstor Kirchner, su gobierno se basó en una alianza con los sectores más reaccionarios de la política argentina, como pueden ser los sectores acá del conurbano, pero también una alianza con los sectores más progresivos dentro y progresistas dentro de del peronismo y de sectores nacionales y populares, digamos. Entonces, en ese sentido, y lo que tiene que ver con a nivel regional y a nivel América Latina, esto que planteaba recién Chávez, cuando en el 2005 se plantea lo que la lucha contra el ALCA en Mar del Plata, obviamente no es que Kirchner hizo eso sin el apoyo de los productores agroindustriales argentinos y brasileros, digamos, sería estúpido pensar que fue solamente la movilización popular. También estaba la movilización popular detrás, pero también es verdad que estaba en minoría, digamos. Es también una realidad esa, es también una realidad que eligió un camino como pudiendo haber elegido otros, y que no es que no tuvieron costos. Los caminos que fue eligiendo el sector que en este momento maneja el Estado en la Argentina, fue eligiendo caminos que también tienen sus costos, digamos, tienen sus ganancias y tienen sus costos, y podrían haber elegido otros. Y en ese sentido es donde a mí me generan muchas contradicciones, y donde todavía no se han definido. Yo recuerdo cuando nosotros hacíamos latinoamericano, al principio hablábamos de Chávez, y nos generaban las mismas contradicciones. Contradicciones que fueron, a lo largo del camino, dándose vuelta a partir de las definiciones que fue tomando el proceso venezolano. No fue que nosotros cambiamos tanto nuestro análisis, sino que lo fuimos cambiando a partir del proceso que se fue dando en Venezuela, y eso pasó internamente también. Creo que en Argentina todavía ese paso no se ha dado, y por eso sigue generando esta contradicción. Sí, tío, a mí hay algo de lo que vos decís que me pasa, pero también me pasan otras cosas. Yo sí fui a la plaza, soy de las que lloré un montón, no por ahí, por Néstor Kirchner, a quien no voté a Cristina, pero para mí es muy fuerte haber visto a Eve de Bonafini, a Tati Almeida, a Nora Cortiñas, llorando, entrando a la plaza, la reacción de la gente, la poca presencia de aparatos en la plaza fue algo que yo fui, así como, bueno, vamos a ver qué onda, y me encontré con una de las plazas más impresionantes de mi vida. Yo milito desde los 14 años, vengo de una familia militante. Digo, hay ciertos símbolos, hay ciertas cosas que estas dos últimas gestiones para mí plantean un piso que es muy interesante. Digo, yo, para mí es un piso, y es un piso que tengo ganas de defender. De defender de los Rosendo Fraga, de los Van der Koy, de los Pagni, que rápidamente salieron a a pedirle a Cristina que se encuadre, a pedirle a Cristina una serie de cosas. Digo, a los 10 minutos que se había dado la noticia de la muerte de Néstor Kirchner, nada, era como muy, muy clara la posición que estaban tomando algunos, y eso a mí me dan ganas de bancarlo. Digo, esa plaza, esa parte del piso que el kirchnerismo o el cristinismo, como algunos ya empezaron a nombrarlo, propone, permite, posibilita, me parece que está bueno bancarlo. Digo, justamente por eso, porque milité en los 90, porque en los 90 lo que teníamos que defender era que la política era una mierda. Entonces, ver ayer en la plaza un montón de gente, digo, eso, nada, discutiendo política, digo, era una plaza donde había un montón de gente llorando que dejaba flores y cartitas en la reja, pero también era una plaza donde se pensaba, ¿y ahora qué? Donde se discutían cosas que en los 90 no se discutían, digo, es eso. Yo me acuerdo de alguna de las militancias en las que estuve implicada en los 90 fue con Hijos, y la revista de Hijos era, bueno, hagamos una nota donde diga que la política no es una mierda. Entonces era tan básico el piso que teníamos hace 15 años que, nada, hay cosas que me parece que configuran un piso que está buenísimo. Y eso, no sé, me pone la piel de gallina. Y la primera parte de tu editorial, Martínez, para mí el aire también se cortaba con un hilo porque se me llenaban de vuelta los ojos de lágrimas por las imágenes que tenía esa primera parte. Digo, muchos de esos espacios nosotros después los compartimos. Entonces también tiene que ver con eso, con el momento histórico, con venir acumulando experiencias, con venir acumulando un montón de fracasos, de desilusiones, de cosas que vamos a seguir viviendo, digo, pero me parece que también es tener la valentía de que, bueno, este piso me parece que nos está permitiendo otro nivel de discusión, otro nivel de sueño, digo, otro nivel de techo. Me voy a poner a llorar de vuelta. Digo, está claro que la línea que toma la editorial tiene que ver con estas contradicciones y con ser consciente de estas contradicciones. Y con que, a pesar de lo que termino diciendo, yo también me emocioné. Pero no me emocioné por la muerte en sí de Néstor Kirchner. Me emocioné por la gente, por la plaza, por la militancia, por la efervescencia que generó, por pibes, decía, que se veían claramente 18, 20 años. Era impresionante. Que efectivamente la política de establecer una limitación entre dos campos que estableció el gobierno ayudó a eso. Pero tuvo sus contradicciones. Y ahí es donde aparecen. Como porque, todo. Claro, porque te escuchaba, Daniela, y en realidad uno lo que siente cuando se establecen posiciones a través de los medios, por eso arranqué la editorial hablando de los relatos que se convierten en la realidad misma, pareciera que uno tiene que circular uno u otro campo. Esto es, si no estás con el gobierno, estás con los Pagni, los Morales Solá. Y esa también es una dicotomía falsa, porque estar con el gobierno es estar también con Moyano, es estar con Scioli, es estar con Otacé, es estar con Arregui, es estar con muchos de los que ayer estuvieron con los Pagni, con los Solá, con los Morales Solá, y mañana también lo pueden estar. El problema que tiene la trayectoria política de Néstor Kirchner, al menos para mí, es su muerte. ¿Por qué? Porque no resolvió una contradicción histórica en su desarrollo. Kirchner no fue un militante que resistió a la dictadura militar. No fue alguien que resistió las políticas económicas de los 90. Fue alguien que convirtió su mirada a partir de un momento político determinado. Que muchos lo leyeron como una transformación en sus concepciones políticas. Por eso creyeron, sinceramente, que construyó un piso en ese sentido. Y otros leímos y seguimos viendo con cierta desconfianza de que estamos hablando de un presidente y una presidenta, en su momento, o sea, una pareja presidencial con una habilidad política enorme para leer un momento determinado del país y a partir de ahí construir gobernabilidad. Que evidentemente la construcción de gobernabilidad bajo la necesidad de darle lugar a los reclamos de la Madre de Plaza de Mayo, de darle lugar a los reclamos de las abuelas, de darle lugar a los reclamos de los movimientos desocupados, significa un reconocimiento a toda esa lucha. Pero reconocimiento a toda esa lucha, no un regalo. Para nada. Y esa es la dificultad para pensar el momento, ¿no? Pero también, digo, pararse desde que es un regalo también es una lectura complicada, digo, ¿no? O es un regalo o estaba siempre en la lucha, digo, me parece que en eso de saber leer la coyuntura, y digo, yo no creo que la gobernabilidad se le jugara por la ley de obediencia debida, digo, también yo no creo que ni a Cristina ni a Néstor se le juegue la gobernabilidad en ese sentido, digo, me parece yo, que también yo creo digo, que, y porque yo no creo solo que en la época y porque que lo hizo, sí. porque no solo el arco kirchnerista es Moyano y toda esta gente tan linda que nombraste, sino digo también hay un montón de compañeros que sí vivieron, digamos, que sí resistieron los 70, que sí resistieron los 90, que se nuclearon dentro del arco del kirchnerismo, y a mí no me da la soberbia para decirles que están rotundamente equivocados, digo, me parece que cada uno de nosotros está, nada, laburando donde puede. Sí, las contradicciones también estuvieron a nivel regional, y de esto vamos a hablar con la comunicación telefónica. Preguntas hechas con el optimismo de la voluntad y el pesimismo de la razón. Comunicación telefónica en Latinoamericano. Modesto Emilio Guerrero, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Bien, acá escuchabas, debatiendo sobre... Escuché algo. Las repercusiones de lo que significa la muerte de Néstor Kirchner. Los escenarios posibles. Los escenarios posibles, por supuesto. Nada fácil, ¿no? A nivel nacional, está claro que tampoco queremos evitar que nos des tu opinión respecto a esto, pero centralmente nos comunicábamos con vos, así como lo hicimos cuando Kirchner fue nombrado... Claro, secretario general de la UNASUR. Cierto, hablamos de eso, sí. Hablamos exactamente de eso. Hoy estamos pensando un marco regional con la presencia de todos los países de América, de todos los presidentes de los países de América del Sur, menos Alan García aquí en nuestro país, y el posicionamiento que pudiera tener Argentina a partir de ahora. Claro, es cierto. Mira, yo no recuerdo, yo no tengo memoria de algo similar a lo que estamos presenciando con esta proyección regional enclavada en Argentina por la muerte de un presidente. Debe haber un caso similar, debe haber. La muerte de Perón no produjo esto fuera del país, fue un hecho nacional. Y otras muertes importantes en América Latina, muy importantes, de personalidades trascendentes, de derecha, de izquierda o lo que sea, no generaron este fenómeno. 7 presidentes, 8 en realidad, instalados acá, todos de América Latina, como tú nombrabas, menos Alan García. 3 estados decretaron duelo de 3 días. 3 estados. Eso no se hace, no se usa, quiero decir. Es muy raro. Yo no sé si alguna vez existió, no sé si con Kennedy, por el dominio sobre nuestros países, algunos países lo habrán hecho por jalar bola, por chupar media, puede ser, pero de esta manera, reflejando esa cosa latinoamericana nueva, ese espíritu latinoamericano nuevo que puede tener los límites que tenga, pero es algo nuevo, autónomo, local, eso no lo conozco. Eso es lo primero que refleja. Así que hay cosas por verse. ¿Por qué es desproporcionado? Son 2 cosas desproporcionadas acá. La primera, en relación al personaje, quiero decir. Desproporcionado en relación al personaje. Néstor era un presidente de segunda línea en América Latina. No era Lula, no era Chávez, que son las 2 personalidades más trascendentes, ¿no? Hablo a nivel hemisférico, regional o internacional. Hablo como estadistas, como figuras emblemáticas. Era una figura de segunda línea, no era Tabaré Vázquez, pero no era Chávez o Lula. Entonces, ¿cómo explicar esta desproporción? Que la muerte de un tipo como él, que no era un gran orador, un gran escritor, un gran estadista, era un gran armador y un ingeniero político, un tipo que sabía administrar, supo administrar su provincia para lo que lo hizo y supo administrar el país y lo llevó a donde lo llevó, lo dejó bien plantado, con un crecimiento muy alto, uno de los más altos del hemisferio. Entonces, hizo cosas hizo cosas. Mempo Giardinelli hizo ayer una, escribió ayer una nota de recopilación muy sentida, y entonces él dice que él nunca sería kirchnerista, pero que este tipo hizo lo que hace medio siglo no hacía nadie, qué sé yo. Y es verdad, hizo cosas que uno, como están hechas con muchas contrapartes o muchas sombras, ¿no? Porque él mismo hoy se pelea, bueno, digamos, ellos se peleaban con los monopolios, pero él mismo prorrogó las concesiones a los monopolios. Como tiene tantas sombras, lo que han hecho ambos presidentes, ella y él, no queda muy perfilado lo bueno, la parte buena que han hecho. Pero es cierto que han hecho, y si tú lo comparas con la locura menemista, caramba, por muy poco que hayan hecho, es escandalosamente bueno al lado del infierno menemista o de la locura de la Rúa. Entonces, digo, es desproporcionado esas dos cosas. Uno, el impacto sobre América Latina. En Venezuela, la muerte de Néstor Kirchner se conmemoró como si fuera un presidente nacional o un personaje nacional. Fue un hecho nacional. ¿Se entiende? No es que la televisión y los titulares de prensa sacaban, no. Social, un hecho social a escala masiva. En Brasil, menos, en Ecuador y Bolivia, menos, en Bolivia me dijeron que un poco más que en Brasil y Ecuador, y por supuesto. Entonces, ese es el primer dato. Y el segundo dato, el fenómeno que despertó acá. Lo que estamos viendo por televisión y lo que la gente pudo ver allá en Plaza de Mayo ayer, no era el montaje tradicional del famoso choripán o la coca, etcétera, etcétera. Era gente genuina que iba a manifestar un sentimiento. Luego estaban las columnas de la CGT que llegaron a la 1 de la tarde, pero las 23, 22 o 20 cuadras de cola deben haber circulado por ahí decenas de miles o centenas de miles de personas que representan millones de personas, el sentimiento de millones de personas que se quedaron en sus casas o estaban en otros lados. Entonces, eso despertó la muerte del, esa es la otra desproporción, despierta un fenómeno que no es necesariamente social, es social porque es gente, pero quiero decir social político, es un fenómeno sentimental, un fenómeno emotivo que vaya usted a saber si se transformará en un fenómeno político orgánico. Pregunta, hipótesis. ¿El kirchnerismo le dará cuerpo orgánico a esta manifestación multitudinaria, imprevista absolutamente, de sentimiento pro-Kirchner? No lo sé, porque el kirchnerismo es básicamente un movimiento inorgánico. La transversalidad nunca pudo tener cuerpo orgánico. Y lo poco que armaron, pues se le rompió con Libres del Sur, que se fue, y Delía, que nunca entró completo, y es un muchacho díscolo dentro del propio kirchnerismo. Entonces, no, y Bonazo, que era el otro factor de la capital, que también se fue. Entonces, no es un movimiento orgánico como lo fue en su momento el peronismo en su época histórica. Ese es el primer aspecto. El segundo aspecto, ¿explotará el kirchnerismo después de pasadas 3 meses, 5 meses de este fervor? También es una hipótesis a considerar. No la doy ni siquiera como probable o no. ¿Por qué? Porque hay por lo menos 4 factores pendulantes de interés interno, de ambiciones internas, que no van a dejar de probar si pueden, con Cristina o sin Cristina. Uno es Moyano, alguno de ustedes lo nombraba, otro es Delía, otro es Duhalde, que está fogoneando con sectores de la provincia, y en Capital, que hay otros también. Entonces, y además de otras provincias, bueno, fíjate bien, ese es el primer aspecto. Y lo otro es que Estados Unidos desapareció de la escena simbólica. Yo recuerdo otras muertes importantes, trascendentes, personalidades importantes, donde Estados Unidos tenía su lugar, ¿me entiendes? Eso es lo nuevo. América Latina, a nivel simbólico, en esta muerte está conteniendo o expresando un fenómeno nuevo de una cierta autonomía o lugar propio común, donde el personaje es Chávez. Chávez en Río Gallego, ¿qué carajo hace un tipo que vive a 5.012 kilómetros, Sambo y con boina roja en Río Gallego, como si fuera un familiar? La amistad no es suficiente para eso. Acá lo que hay son relaciones nuevas. Mira, Argentina es en este momento, Argentina digo como Estado y como INTI e INTA, son dos arquitectos de la nueva economía venezolana que se está armando. Brasil tiene con Venezuela 96 convenios, tratados y protocolos. Argentina 111. Venezuela tiene con 5 países de América del Sur 380 y pico de tratados, convenios y protocolos, que es lo que le da sostén a su nuevo proyecto, a su proyecto de desarrollo económico Simón Bolívar. Eso es lo nuevo, es lo que le da esa base material para que los presidentes se posesionen acá, en el caso de Venezuela, para que Chávez esté, carajo, como si fuera su primo hermano, ¿me entiendes? Es una cosa muy curiosa esta. Modesto, ahora, en algún momento habíamos hablado que Kirchner venía a ser como una especie de punto de apoyo, punto de equilibrio para esta, este equilibrio que se genera en América Latina entre gobernantes de derecha y gobernantes como los del ALBA. Este rol que jugaba Kirchner desde la Secretaría General de UNASUR, pero también desde antes de eso inclusive, ¿cómo se reacomodan las fichas ante la falta de la figura de Kirchner? Fíjate que eso es una de las principales preguntas a nivel de UNASUR, porque que no tiene respuesta, porque personalidades como Kirchner hay varias, pero están todas ocupadas. Personalidades como Chávez hay muy pocas. Chávez, Evo, y ni siquiera Evo es una personalidad tipo Chávez, que polariza. O sea, Chávez no puede ser presidente de UNASUR, explota. Kirchner sí podía. ¿Me entiendes? Queda Lula, que se va, pero Lula no quiere ser de UNASUR. Lula aspira mucho más por el la escala del país. A lo mejor termina siéndolo, ¿ah? A lo mejor termina siendo, es una variable. Lo estarán considerando. Estoy seguro que Chávez se lo va a proponer, es parte de su cuadro. Pero muy probablemente Cristina también. No le conviene a Cristina que sea el Brasil la que maneje UNASUR por las inversiones y la cuestión militar. Pero puede ser. Puede ser que depongan, yo no sé, lo que sí sé es que Lula queda desempleado, claro, y puede ocupar ese rol. Es el único que podría en este momento, porque Tabaré no tiene perfil para eso y nadie ni siquiera lo postula. Bachelet no la postulan. O sea, no hay en este momento una persona. Y este hombre, Néstor, por dos razones, una política y una administrativo-económica, era la figura indicada para UNASUR. UNASUR es un organismo de contención política que tiene proyectos económicos. Los tres pasos interoceánicos que se están haciendo en este momento entre el Atlántico, Brasil y el Pacífico, Chile, que atraviesan por 5 países de América del Sur, esos tres proyectos que son monumentales a nivel europeo, nivel chino, esos tres pasos interoceánicos, en buena medida el ingeniero, el arquitecto de ese negocio era Kirchner, porque él sabía hacer, sabía hacer esa tarea, negociar, armar, ingenierizar un proyecto, buscar el financiamiento, ponerlo en desarrollo, armando las piezas de ese proyecto. Eso es parte, bueno, también de Lula, quiero decir, de Brasil, pero se apoyaba en Kirchner, que tiene una relación con la vida económica bancaria, la tenía muy aceitada. Uno. Dos, el peronismo quedó sin jefe, porque Dualde ya no es el jefe. Kirchner tomó una relevancia que desplazó a Menem y desplazó a Dualde del lugar central del peronismo. UNASUR necesita su pata de estabilidad en Argentina es el peronismo. No es Lilita Carrió o Ricardo Alfonsín. Entonces ahora hay que ver cómo pendula esta cosa. O sea, es un escenario complejo que va de lo nacional a lo internacional y se devuelve. No hay manera de cortar con una muralla lo que estamos viendo. Modesto, algo, una pregunta corta para una respuesta también corta, porque estamos sobre la tanda. Me quedó picando tu respuesta a la pregunta anterior, el final de la misma. ¿Vos pensás que la presencia de Chávez en Río Gallegos tiene que ver con lo que leyó políticamente cuando llegó a la Argentina y vio la reacción, o lo tenía previsto? Con tres cosas, hermano, y te las voy a combinar bien combinadas. Uno, las profundísimas y entrañables relaciones económico-sociales, político-culturales que tiene pactada Venezuela con Argentina. Dos, el impacto que fue para los gobernantes que vinieron de Venezuela, encabezados por Chávez, ver ese fervor popular, esa cosa rara que no se la esperaba nadie. Uh-huh. Y tres, porque se querrá levantar a Cristina. Eso no está descartado. No lo descarten. Perfecto. Gracias, Modesto. Buenas noches. Pues un abrazo. Pues. Hasta luego. Chao. FM Moreno, 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. Sonidos Oeste. Sonidos Oeste. Sonido e iluminación profesional. Venta, alquiler, service e instalaciones. Sonido en vivo. Pantalla gigante. Sonidos Oeste. Representantes oficiales de las principales marcas de sonido e iluminación del país. Sonidos Oeste. Merlo 425 Moreno. Teléfono 0237-462-9020. www.sonidosoeste.com. Sonidos Oeste. Windows no puede read la memoria X. R01H6. ¿Qué? ¡No! Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. GM Computación. Llámanos al 15-6780-6303 o al 15-6630-5178. gmcomputacion@live.com.ar. Señores pasajeros, su atención, por favor. Disculpa, ¿me permitís un momento? Sí, cómo no. Gracias. Este es un mensaje para los comerciantes de la zona. Para anunciar en FM Moreno, comuníquese al 466-6559 o por mail a fmmoreno90.1@gmail.com. Gracias, seguí con lo tuyo. Che, mi tía tiene un negocio de ropa, ¿cómo podemos hacer para que...? Recuérdelo, 466-6559. Publicite en FM Moreno, un medio distinto para crecer. Latido americano. Latiendo al ritmo de América Latina. Puños al aire para que entienda que Venezuela rap inteligente encierra. Puños al aire del Caribe para el mundo. Puños al aire reflejando el triunfo. Puños al aire para que entienda que Venezuela rap inteligente encierra. Seguimos en Latido Americano, son las 8 y 4 minutos y tenemos muchísimos mensajes que llegaron al 15-615-403-59. Vamos a leer algunos antes de ir a un temita musical. Dice Cecilia, que nos manda un mensaje: estoy totalmente de acuerdo con el señor entrevistado, los abrazo a los tres. Muchísimas gracias. Vamos a seguir leyendo. Dice: hola a todos, soy Alejandra. Estuve siguiendo por distintos medios la muerte de Kirchner y tuve la necesidad imperiosa de poner Latido para aclarar un poco las ideas y las sensaciones contradictorias. Me recuerda, te dice, ¿te acordás, Leo, cuando nos encontramos en Plaza de Mayo cuando asume Kirchner y estaba Silvio Rodríguez tocando? Por poner un ejemplo, y las madres y abuelas en la Casa de Gobierno, y nuestros profes de comunicación promoviendo la ley de medios, gracias por poder expresarme. Una compañera de comunicación que tuvimos, y otro mensaje que está abriendo. Dice, otra vez yo, Ale, la muerte de Kirchner me agarró censando en un asentamiento de Trujuy y vi cómo muchas familias, aunque les faltan muchísimas cosas, defendían al gobierno. Fue una experiencia muy fuerte para mí hacer el censo, ver los años de exclusión acumulados en este bendito conurbano, las familias paraguayas, bolivianas, uruguayas asentadas aquí y las argentinas con una necesidad enorme de que los escuchen, de ser visibles, participar, entusiasmados del censo, y ahí vamos andando en esta Latinoamérica contradictoria. Otro mensaje de Ale también. Siguen llegando los mensajes, tenemos muchísimos mensajes, les sigan escribiendo entonces al 15-6154-0359. Hubo gente que también se comunicó al 466-6559 para conversar con nosotros, seguramente en algún momento estará llamando nuevamente. Ahora nos vamos a ir a un poquito de música para relajar y después seguimos aquí en Latido Americano. Quem sabe eu ainda sou uma garotinha. Yeah. Obrigado. Latido americano. Latiendo al ritmo de América Latina. América Latina. 8:11 minutos aquí en la noche de Moreno. Seguimos en Latinoamericano en FM Moreno. Revoleándonos los micrófonos. Revoleándonos los micrófonos. Ah, llamó recién Ana de Casco Salas al 466-6559. Decía por esta frase que habías comentado vos, Martín, ¿quién carajo soy yo para opinar? Y lo que ella decía es, bueno, esto de que todos tenemos que empoderarnos. Decía, hay que reforzar esta palabra, empoderarse. Empoderarse de esta capacidad de pensar, de opinar, de decir, que dice que vos finalmente lo hiciste. Estaba muy contenta de que vos lo hayas hecho. Y creérnosla. Decía eso. Ahora es el momento de creérnosla, de que podemos opinar, de que podemos decir, que podemos hacer. Decía, empoderarse, esta palabra que ahora a veces está tan de moda, pero que es muy fuerte también. Estaba también muy contenta con tu réplica, Danila. Y lo que sí ella planteaba es que vos en la editorial decías que el uso de la palabra cooptación no estabas de acuerdo. Ella decía que sí, que para ella hay sectores que a partir de la necesidad fueron directamente cooptados. Esa es lo que nos decía Ana, que se comunicó con nosotros al 466-6559. Igual una aclaración, no respecto a lo cooptado, porque evidentemente tenemos miradas distintas. Respecto a lo que decía, ¿quién carajo soy yo? Tal vez lo entendió bien Ana, tal vez lo no se quedó bien expresado. Me refería como un estilo periodístico que de lo cual hablan los manuales, ¿no? Como que el periodista no puede hablar en primera persona. Esa es una persona verbal dedicada a los escritores. Grosos. No, a los escritores. Y uno solo la puede leer en aquellos que pertenecen a los que hoy escriben sobre, por ejemplo, la muerte de Néstor Kirchner, y están reproducidos no solo en los diarios, sino que lo repiten en las radios, también se lee hasta en la televisión. Son los líderes de opinión en la Argentina hoy. O los que, ¿no?, tienen el tupé de decirle a Cristina que es lo que tiene que hacer. Claro, que más. Claro, totalmente. Bueno, como pasemos a otro tema. Pasemos a otro tema, pasemos a nuestra sección de cultura aquí en Latinoamericano. Les decíamos al principio del programa, nosotros vamos a estar hablando sobre un documental que se estrenó en los cines el pasado 14 de octubre. Así que ahora vamos a hablar sobre este tema. Los padres siempre estuvieron. Nosotros en el año 2006 nos hicimos esa pregunta, ¿qué sucedió con los padres? Sabiendo que los padres siempre estuvieron. Lo que a nosotros nos interesaba ver es que, justamente a diferencia de las madres, de las abuelas y las demás agrupaciones, los padres no se habían nucleado. Y ese mismo hecho significó que no tuvieran una visibilidad y hayan quedado desdibujados del imaginario colectivo. A nosotros nos interesaba puntualizar no solo en el hecho de por qué no se habían agrupado, sino en cuáles fueron sus recorridos individuales, y en todo caso, cuáles son las diferencias a partir del hecho de que no se hayan agrupado, las diferencias justamente con las madres y con las demás agrupaciones. No planteado solamente en una pregunta, sino justamente en cada uno de sus recorridos, ver cómo fue la vida de ellos sin una agrupación que los nucleara según los padres. Eso nos parecía importante. Nosotros comenzamos en el año 2006. Este es un trabajo colectivo, somos cuatro realizadores, Juan Vitale, Milena Vidal, Maxi Cerdá y yo. Y así comenzó todo, con esa pregunta, ¿qué sucedió con los padres? Esto era lo que nos contaba Joaquín Daglio, es con quien estábamos hablando, que estuvimos conversando hoy a la tarde, y nos contaba esto cuando le preguntamos qué pasó con los padres. Sí, un poco era como desde dónde les surgió la idea y la necesidad de filmar un documental sobre los padres de la plaza. Esto de que no tenían la visibilidad que tuvieron las madres porque no tuvieron un espacio organizativo desde el cual proyectarse, sino que más bien tuvieron un rol extraño para los varones, que es esto de acompañar, ¿no? Exactamente. Y en la conversación que tuvimos hoy con Joaquín Daglio, que vamos a decir es el director, aunque como él ahí lo marcaba, Es una cosa más colectiva, un grupo de cineastas que se juntaron y armaron este documental. Nosotros le preguntamos Bueno, a partir de este acercamiento, sí, bueno, primero preguntarse qué pasó con los padres, qué es lo que estaba sucediendo, que esa parte de la historia que por ahí no es tan pública y muchos nos hemos perdido, ¿con qué se encontraron en ese momento? ¿Qué fue lo que se encontraron al momento de acercarse y de preguntar qué pasó con los padres? Nosotros en ese mismo año nos acercamos a organismos de derechos humanos y nos contactamos con tantos padres como pudimos a través de estos organismos. La idea era juntarse con padres que sean esposos de madres o que hayan estado en su momento en aquella lucha en la Plaza de Mayo, en la lucha emblemática de las madres. Con lo cual, la resultante de esto eran padres de Capital y de Gran Buenos Aires. Lo primero que nos llamó la atención es que estos padres, bueno, lógicamente, al no estar acostumbrados al ejercicio de la palabra, de las entrevistas, de poner en palabras, digo, sus experiencias, les costaba mucho hablar. Pero, por otra parte, también tenían muchas ganas de hacerlo, porque son hombres muy grandes, de 80 años, y ellos consideran que era oportuno dejar un legado. Entonces, fue encontrarse con hombres de 80 años frágiles y fuertes a la vez. Y el trabajo nuestro consistió justamente en poder generar un espacio a partir del cual ellos se sintieran cómodos, nosotros poder acompañarlos, generar un vínculo, ir acompañando todo ese proceso que se iba dando del padre, de cada uno de los padres, poniendo en palabras lo que vivió. Y nos contaba Joaquín algo muy interesante, que es el laburo de equipo que tuvieron que hacer ellos, más allá de todo lo técnico que supone filmar un documental, pensarlo, guionarlo, esto, ¿no? De generar un espacio donde estos padres que se animaron a contar, que se acercaron y asumieron el proyecto, pudieran hacer el ejercicio de contar, sentirse nada contenidos, digo, como un laburo extra, si querés, que tuvo que plantearse el equipo. Y a partir de esto, lo otro que le preguntábamos es qué le fue pasando entonces a ellos en ese proceso, como equipo, como personas, con esta realidad que se encontraron y con ese nidito que tuvieron que armar para poder escuchar a los padres. Y bueno, fueron muchos cambios. Yo creo que escuchar al otro es siempre un ejercicio. Un ejercicio con uno y un ejercicio justamente de compromiso frente al otro. Poder reconocer sus silencios, sus formas, aquello que quiere decir y no puede, aquello que no puede decir y no quiere, y que no puede decir y quiere, etcétera. Para nosotros fue también un proceso de aprendizaje en el que era necesario ir con mucho cuidado, contener, tratar de no exacerbar la angustia de los padres, porque, insisto, es un hilo muy muy delicado de poner en palabras algo tan tan traumático. Y a nosotros, por supuesto, nos significó un aprendizaje enorme, además de una inmensa alegría poder conocer a estos hombres, a quienes admiramos por su lucha y por la valentía de haber podido participar de un documental en el cual, digamos, ellos, insisto, ponían en palabras sus vidas, y acompañar ese testimonio para nosotros fue un gran aprendizaje. Bueno, y esto nos remarcaba la necesidad, digo, la flexibilidad y la paciencia y el amor, ¿no? Con lo que hay que hacer la tarea de poder escuchar para ir conteniendo también, porque en esto, ¿no? Uno va contando, me parece, esas experiencias tan, tan significativas de la vida, y nada, no ha de ser tarea fácil. Digamos, eso que charlábamos con Joaquín nos llevó a preguntarles qué devolución pudieron hacerle los padres una vez que nada terminó el proceso de filmación, estrenaron, la vieron. ¿Qué les pasó cuando se vieron en pantalla contando estas cosas tan importantes? Yo creo que la palabra pone en escena y, claro, y posibilita una serie de cosas. Además, esto iba a hacer con esto un documental en el cual el testimonio que está en pasado vuelve a hacerse presente cada vez que se escucha. La palabra ilumina nuevas zonas. Entonces, para ellos fue muy impactante escucharse, verse, escuchar a sus compañeros y verlos también, porque ellos se conocieron en Plaza de Mayo, pero no habían compartido las entrevistas individuales. Y para nosotros compartir eso con ellos, porque por supuesto nosotros entendíamos que nos estaban ofreciendo algo muy íntimo, muy delicado y muy importante en sus vidas. Cuando ellos vieron la película, para nosotros era importantísimo que recibieran ese cariño por parte nuestra. Aún siendo una película cruda, porque es necesariamente cruda, claro. Pero una película sin aditamentos, sin golpes bajos y con mucho cuidado y respeto. Para nosotros fue ese agradecimiento por parte de los padres, bueno, era un agradecimiento de parte nuestra hacia ellos, que entendemos así la película. Y esto de ver la película nuevamente, tanto para ellos como para nosotros, continúa siendo un enfrentarse a la palabra. Mismo ellos no recordaban haber dicho determinadas cosas y están contentos de haberlas dicho. Y a nosotros nos pasa que hoy el vínculo con ellos es aún más fuerte. Pensar en hacer un documental en este momento en que en la Argentina se realizan documentales realmente muchísimos y de muy buena calidad, es algo que en los últimos años es un género que creció y mucho en la Argentina, tiene que ver con una elección y hoy en día también ante la cantidad de documentales, la elección estética, ¿a qué se le llama la elección estética? ¿Cómo se realiza ese documental? ¿Cómo se filma? ¿Cómo se edita? ¿Cómo se muestra lo que se muestra entre tantas opciones que hay hoy en día? Es una definición que más allá de lo estético, es una definición política. Y esto fue lo que le preguntamos a Joaquín en cuanto a decisión colectiva de cuál fue la definición, de dónde partieron las decisiones y las definiciones al momento de realizar este documental. Fue algo que nos planteamos desde el primer momento. Nosotros entendíamos que para este tema y puntualmente para los padres era necesario que se viera la palabra, ¿no? si se me permite la metáfora. Sí. Era enfrentarse a esa imagen, reconocer visualmente a esas personas y a esas voces, y hacerlo en un ámbito como es el cine, que permite una reflexión, o que por lo menos invita a la reflexión, y que es en un ámbito muy muy diferente al que uno está acostumbrado a recibir estímulos trepidantes de la televisión o de internet o de algún otro medio. Para nosotros era importante hacer ese documental y hacerlo para cine. Pero también era importante en tanto documento. Nosotros entendíamos en ese momento que, bueno, en esta historia viva de todo lo que nos ha sucedido, los padres estaban muriendo y que urgía hacerlo. Muchos padres han muerto y otros tantos están con muchos problemas de salud. Digo, de estos padres que nosotros conocimos, varios no pudieron participar del documental y terminaron siendo 10 recorridos posibles de tantos, porque o se veían sobrepasados por la angustia y, bueno, de común acuerdo decidimos que no era lo mejor, o también están muy muy mal de salud, muy viejos. Entonces, hacer un documental era importante por el legado, por el documento, por lo que significa para nosotros la posibilidad de que la película esté en un lugar como el cine, y además, en un contexto como el que estamos viviendo, también era importante para nosotros que el documental mostrara este puente generacional entre ellos y nosotros, que tenemos la edad de sus nietos. Y también para nosotros fue muy importante hacerlo de manera independiente y autogestionada, para poder trabajar tranquilos, para poder hacerlo a paso firme, para poder respetar nuestras convicciones y nuestras certezas, y repito, para poder dejar un legado en el que no haya ningún tipo de premura o apuro de tipo comercial, económico o industrial que a nosotros nos modificara la forma de llevarlo a cabo. Aquí, Joaquín, en realidad lo que respondía era qué los movilizaba a ellos a hacer los documentales, por qué hoy en día en Argentina estaban realizando este documental, qué los había movilizado a realizar los documentales. Ahora sí, en la próxima pregunta vamos a escuchar. Esto tiene que ver con la decisión estética, con la definición estética. Puede parecer una pregunta superficial, pero no lo es en el ámbito del documental y de las producciones cinematográficas. Realmente no lo es porque es una discusión que... Siempre es una discusión política, ¿no? Siempre es una discusión política, pero en el cine, donde la imagen es lo que todo prima, más allá de que también esté el sonido, realmente, y en el ámbito del documental político, es una decisión que no es una decisión menor. Así que ahora sí, vamos a escuchar a Joaquín respondiendo a esta pregunta de cuál fue la decisión estética al momento de realizar este documental. Bueno, nosotros entendemos el documental como una herramienta de lucha, y coincido totalmente con vos en esto. Digo, uno, su punto de vista es en sí una manifestación de su ideología. Y en el caso del cine se trata de una construcción, colectiva, de un punto de vista común. Entonces, para esta película nosotros entendíamos que era necesario acompañar esa palabra, y que nuestro recorrido, junto a estos 10 recorridos posibles, fuera la película, pero no ponerse en el medio, ni interferir, ni distorsionar, ni querer, insisto, amplificar con aditamentos algo que para nosotros era necesario que el espectador lo recibiera con la misma pureza y espontaneidad que tiene la palabra de los padres, que no... Digo, a diferencia de las madres, que han tenido una lucha colectiva de años y que tienen un discurso articulado, en los padres surte otro efecto, justamente por el mero hecho de no estar agrupados y de no estar tan acostumbrados a poner en palabras todo lo que vivieron, porque también hay una cuestión de género donde el hombre no llora, el hombre se la banca, el hombre se calla y sigue para adelante. Entonces, nosotros cuando pensamos este documental, lo pensamos en forma y contenido, sin una escisión en la que nosotros finalmente nos estuviéramos poniendo en el medio o señalando la supuesta originalidad de la temática. Era necesario digamos que nosotros estuviéramos en el lugar de la pregunta y no en el lugar de la respuesta. Sí, digo, y me parece que generando esto que decías al principio, de generar el espacio para poder recordar, para poder poner en palabra, para poder traer a conciencia y volver a pasar por el corazón toda la experiencia que vivieron, eso me parece muy importante, incluso en términos de género. Digo, las mujeres estamos acostumbradas a juntarnos, a chusmear, a contarnos, y a los varones me parece que les cuesta un poquito más, ¿no? Sí, claramente, y esto que decís vos, a nosotros nos importaba mucho... poder generar un espacio, realmente, la construcción tenía que ver con eso. El resto era simplemente aprender a escuchar, saber escuchar y saber qué hacer uno con lo que escucha. La película está construida a partir de ese ejercicio. Como les decíamos, esta película, Padres de la Plaza, 10 recorridos posibles, dirigida por Joaquín Daglio, con quien estábamos escuchando la entrevista que le hicimos hoy a la tarde, se estrenó en los cines el 14 de octubre, se puede ver en el Gaumont, en el Arteplex Belgrano, pero en realidad ya se había estado... Estuvo circulando por circuitos más. Exacto, fue ganadora de la mención especial del jurado en el Festival de Mar del Plata y en otros festivales a lo ancho y a lo largo del planeta. Pero algo que nos comentaba Joaquín es que la idea de ellos es poder proyectar este documental

Todos los sábados, desde algún lugar del país, Sudaca Itinerante. Uno de los reclamos más importantes que hubo en la marcha y en todos los actos que se hicieron conmemorando el repudio al golpe de Estado del 24 de marzo del 76 tiene que ver con esto de pedir la aceleración de los juicios a los represores. Sudaca Itinerante, sábados de 11 a 13 horas por FM Moreno, estación de radio. La cátedra del Taller de Planificación en Producción de Mensajes, con el aporte de la Universidad Nacional de La Plata, invita a participar de la segunda jornada de comunicación y lenguaje, a realizarse los días 26 y 28 de octubre, desde las 17:30 a las 19 horas, en el Centro Universitario de Moreno, Avenida Bartolomé Mitre, 1891, Ruta 5. Se expondrán cuatro lenguajes: el lenguaje radial, a cargo del profesor Ricardo Vega; el lenguaje audiovisual, por el documentalista Pablo Tesiorere; el lenguaje gráfico, al frente de la licenciada Leticia Loray y la profesora en letras Violeta Castro; y el lenguaje multimedia, con el productor Antonio Dagata. La entrada es libre y gratuita. Para más información, visite el blog extensionmoreno.blogspot.com. Tratar de conquistar al mundo. Programa dedicado al rock under de la zona oeste y del resto del país. Miércoles a las 22 horas por la 90.1 FM Moreno. No te lo pierdas. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1, 2, 1, 2, 1, 2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo, úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. Latido a latido americano. Latiendo al ritmo de América Latina. Veinte treinta y ocho minutos, seguimos aquí en Latido Americano. Afuera llueve, volvió la lluvia, es de noche, llueve una garúa finita, pero llueve igual. Afuera la temperatura, está fresquito afuera. Está bien, que llueva todo ahora, que haga frío, sí. Y mañana que esté divino. Mañana explota, mañana la fiesta de FM Moreno, 4 años de su recuperación. Vamos a tener una actividad bastante interesante a partir de las 6 de la tarde, un programa especial. Uh-huh. A partir de lo pueden escuchar por aquí, por la 90.1, también por internet. A partir de las 9 de la noche. Tempranito arranca. Sí, tempranito. Tuvimos la experiencia el año pasado de mucha gente que escucha la radio de FM Moreno y quizás no quiere acostarse a las 3 de la mañana. Quiere venir a pasar un lindo momento, un momento agradable con... La otra gente se acuesta a las 3 de la mañana. Tendrías que decir que no quiere acostarse a las 6 de la mañana, 7, ¿no? 6, 7 de la mañana, 8, 9 de la mañana. Pero bueno, va a haber un primer momento con trova, con folclore, después murga, después un poco... Aclaremos un poco lo de la transmisión especial, porque queda como transmisión especial, no decimos nada del contenido ni de quiénes lo vamos a realizar, porque me parece importante que en el marco de esta idea de 4 años multiplicando voces, por primera vez creo nos vamos a juntar todos los que hacemos aire en esta radio, de lunes a viernes, durante todas las horas que está transmitiendo la 90.1, nos mezclamos, barajamos, damos de vuelta, repartimos temas relacionados con los debates que abrió la sanción, la implementación y la reglamentación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Durante toda la semana los grupos estuvieron produciendo a partir de estos temas disparadores, y esto lo estaremos volcando en el programa especial en el día de mañana, que también se va a dar algo especial, además de un programa, que es que por primera vez vamos a poder transmitir en directo desde otro lugar. Vamos a poder armar un estudio que no sea acá en Saavedra 81. Lo logramos, tardamos 4 años. Perfecto. Paso a paso lo nuestro. Nos trasladamos, vamos a estar trasladándonos todo el estudio. Una camioneta va a llevarse todo el estudio. Todos los equipos de última generación. Hasta Libertador 875. Exactamente, ahí donde se va a realizar después todo el festejo de los 4 años de FM Moreno. Así que los esperamos a todos escuchando el programa y también participando, compartiendo con nosotros ese lindo momento que va a ser el festejo. Esperemos reproduciendo lo que pasó el año pasado, que fue también un lindo festejo. El cumpleaños de la radio, de la recuperación de esta radio, que es realmente una alegría. Mandamos un saludo, nos llamó por teléfono Raquel. Raquel, así es. Así que nos está escuchando por internet, así que le mandamos un beso desde muy grande. Desde muy, muy lejos. Desde muy, muy lejos, así que le mandamos un beso enorme. Y puede llamar mañana también, porque mañana también nos puede escuchar por internet. Nos puede escuchar también mañana por internet y llamarnos, cómo no. O mandar un mail, que le va a salir más barato, está tan lejos, ¿no? Sí, ¿no? Escribe, tiene más tiempo. Más fácil. Más fácil. Perfecto. Es económico. Sí, ya sabes, Raquel, podés escribirnos o llamarnos, hacer como quieras. Muy bien, vamos a hablar de Honduras. Hablemos de Honduras. Completando la información que estuvimos trabajando la semana pasada, decíamos que Honduras de vez en cuando aparece en la agenda de los medios de comunicación. Estuvo presente durante mucho tiempo a partir del golpe de Estado del 28 de junio del año 2008. De los múltiples y variados intentos de José Manuel Zelaya por volver a su país, de su refugio en la Embajada de Brasil. El 29 de noviembre del año 2009 fue elegido en elecciones convocadas por la dictadura que comandó Roberto Michelletti, Porfirio Lobo. A partir de entonces, la crisis abierta por este golpe de Estado como que empezó a diluirse, al menos a nivel internacional. Esto no significa que internamente haya sucedido lo mismo. La elección, que muchos analizan como fraudulenta, muchos tildan como tal, con fundamentos sólidos al respecto, de Porfirio Lobo, permitió la unificación de diversos sectores aglutinados en el Frente Nacional de Resistencia, que fueron pasando justamente de la resistencia en sí misma a la posibilidad de conformarse como partido político, que es lo que hoy están discutiendo. Decíamos el viernes pasado que en la semana del el mismo día que se intentaba el golpe de Estado en Ecuador, Porfirio Lobo llamaba a un diálogo a todos los sectores políticos y sociales de Honduras, dentro de los cuales se encontraba este Frente Nacional de Resistencia Popular, que una asamblea nacional definió no participar de esto. Queríamos saber un poco más de lo que está sucediendo en Honduras. No nos alcanzaba y no nos conformábamos con que con aquello que podíamos leer en los diarios de este país. Sabemos que todos fueron diarios golpistas. Aquellos medios de comunicación que no apoyaron a Roberto Michelletti y posteriormente a Porfirio Lobo fueron cerrados. Recién ahora están volviendo a levantar cabeza. Los medios alternativos tampoco tienen mucha información. Pudimos constatar que llamar a Honduras sale muy caro. A nosotros no sucedió. Y evidentemente esto puede llegar a tener algún... puede ser una de las explicaciones por las cuales en Argentina los medios alternativos tampoco pueden hablar tanto de lo que sucede en este país. Nosotros hablamos en el día de ayer con Alex Darío Rivera, que es educador, promotor cultural, editor de la revista Histórica Cultural y además es realizador de la serie documental de televisión Raíces. Con Alex Rivera hablamos sobre el gobierno de Porfirio Lobo. Nos hubiera gustado preguntarle mucho más, sobre todo respecto a la consolidación de este Frente Nacional de Resistencia Popular. Pero escuchen bien, porque me pareció que daba datos que nosotros podemos llamar contrainformativos, ¿no? Porque no se vuelcan directamente y no se trata de análisis sino de información pura. Le preguntamos en primera instancia qué legitimidad alcanzó el gobierno de Porfirio Lobo luego de casi un año de estar al frente de la presidencia, luego de haber ganado elecciones consideradas fraudulentas por muchos sectores de Honduras, incluso por muchos organismos de derechos humanos y observadores que estuvieron cercanos al acto eleccionario. Lo escuchamos a Alex Darío Rivera. Un modelo de democracia presentando desde hace años signos de crisis, la indignación de, del golpe de Estado el 28 de junio del año anterior, un proceso electoral con el 30% de la historia de las democracias denominadas de baja intensidad que tenemos como modelo, junto a políticas antipopulares, acentuación de la crisis económica, política, social, al borde de lo que algunos técnicos llaman ingobernabilidad, un ejercicio político que continúa estando caracterizado por la corrupción, el clientelismo político, la represión permanente, la desinformación mediática a nivel de risa y el descrédito ante muchos países de la comunidad internacional a quienes esta forma de llegar al poder vía golpe de Estado la consideraban parte de la historia política. Todo esto se convierte en elementos en contra de este gobierno, que es el continuador del proceso dictatorial comenzado por Roberto Micheletti. En esa dinámica de cambio es fundamental reconocer que el golpe de Estado fue la que generó ese proceso de efervescencia, sacudió las estructuras sociales, desenvolvió el espíritu rebelde de las juventudes, colocó como en un canasto todas las demandas y todos los descontentos acumulados en una sola consigna, que es refundar Honduras. Es decir, hacer cambios profundos en las relaciones humanas, sociales, políticas, jurídicas e institucionales, pero desde la perspectiva de los oprimidos y de los históricamente excluidos en esta sociedad hondureña. Toda propuesta fuera de ese enfoque carece de importancia para la gran mayoría de la población y por ende de legitimidad popular. Así, brevemente considero, me atrevería a aseverar que Micheletti y Pepe Lobo se sostenieron y se siguen sosteniendo en su circo oligárquico únicamente por el apoyo de Estados Unidos de Norteamérica y los demás países que ejercen una relación de servilismo ante este imperio, los empresarios oligarcas que representan, los medios de comunicación que repiten a diario mentiras en su afán de convertirlas en realidad, y los militares y policías que son los gendarmes de esos intereses. Fue muy claro en su respuesta, ¿no? Ante un gobierno con una profunda legitimidad popular, y legitimidad popular, que así lo sigue caracterizando Alex Rivera, este se sostiene a partir del apoyo de los Estados Unidos, aquellos países que le son serviles a las mismas posiciones que asume Estados Unidos, le hace México, le hace Costa Rica, le hace Guatemala, le hace Panamá, y en alguna medida también El Salvador, aunque está por verse. Los medios de comunicación, aquellos que fueron también artífices del golpe de Estado, por supuesto los empresarios que empezaban a ganar mucho dinero con Porfirio Lobo, y lo va a seguir explicando en la próxima respuesta, los militares y la policía, que fueron brazo fundamental para que se ejecute la destitución por la fuerza de José Manuel Zelaya. La segunda pregunta que le hicimos fue, porque también para entender cómo se compone este gobierno, debemos saber cuáles fueron las medidas que permiten entender incluso las razones a partir de las cuales se decide realizar el golpe de Estado. De las medidas posteriores, los intereses que afecta, uno también puede desprender un análisis de por qué el golpe se produjo, ¿no? Uh-huh. ¿Cuáles fueron estas causas? Escuchemos la respuesta que nos dio Darío Rivera. Yo creo que cabe mencionar que la visión política de este gobierno ha sido continuar estableciendo, quizá ahora con menos disimulo, los programas de ajuste estructural dentro de esa visión neoliberal que a él y a los grupos que representan les ha caracterizado y beneficiado. Esas recetas del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial continúan retomándose como salvadoras de un sistema que nosotros creemos que ya no lo salva nadie ni nada, porque la realidad devela sus injusticias a diario. Nadie duda de que las relaciones de dominación entre nuestros países con el imperio en realidad generan la posibilidad de que pequeños sectores salgan beneficiados de esa relación injusta a espaldas de grandes sectores que quedan marginados de sus derechos fundamentales. En Honduras continúan gobernando los que ejercen el monopolio de los combustibles, de la tierra, de la producción, de la exportación, de los medios de desinformación, porque ahora no hablamos de medios de información, los dueños de los partidos políticos, del Congreso Nacional, de la Corte Suprema de Justicia, los equipos de fútbol, en pocas palabras los que se consideran dueños de esta patria que ha sido usurpada más del 90% de su población. En ese sentido, Martín, es preciso mencionar que sus políticas continúan siendo impopulares. Un incremento al presupuesto militar en cerca de 50 millones en relación al último año de Zelaya. Incremento a los carburantes en más de un dólar a partir del 28 de junio a la fecha. Incremento de los servicios públicos, la canasta básica, los impuestos. Todo esto ha agudizado a niveles aún insospechados las condiciones de pobreza del hondureño. Y a la vez la permanente búsqueda del gobierno de movilizar los sectores laborales, los sectores que ejercen este proceso de resistencia, este proceso de demanda, este proceso de lucha. Ahora se habla, por ejemplo, de recoger un pequeño modelo de lo que es el Plan Colombia en Honduras, que continúa garantizando y justificando la intervención norteamericana en nuestro país bajo el pretexto de la lucha antidrogas. Es increíble el tema de seguridad, lo preponderante que es para el gobierno de Lobo Sot. Secretario de Seguridad, que es apodado el showman, aparece todos los días en horarios estelares justificando la violencia, la militarización, con el enunciado de la lucha contra el crimen común y organizado. Aunque nosotros, Martín, estamos conscientes que las causas que generan la violencia y la delincuencia son pasadas por alto, no son temas prioritarios, la falta de empleo, y tenemos 65% de desempleo. Bueno, él nos dice que le resulta increíble el lugar y el espacio que le da a los problemas de seguridad. No parece muy increíble en el marco de la composición del escenario político que nos hace, ¿no? Un gobierno muy impopular, altos niveles de desempleo, crecimiento de la pobreza, muchísima represión. Sí, esta semana en El Salvador se hizo el 7º Congreso de Derechos Humanos, fue un congreso internacional, y ahí organismos de Honduras denunciaron la persecución, el armado de grupos militares paramilitares inmediatamente después del golpe y la persecución a dirigentes, no solo a ellos puntualmente, digo personalmente, sino también que están usando como manera de represión la amenaza, los golpes, la muerte de familiares directos, digo, uh-huh. Esto como parte del terrorismo paramilitar que se está implantando. La semana pasada hablábamos, ¿no?, de que en el primer semestre de este año fueron asesinadas en el país 3.000 personas, con un promedio que duplicó las muertes y los asesinatos que había durante el gobierno de José Manuel Zelaya. Claro. Evidentemente está expresando en las estadísticas esta realidad. Claro, esto que contaba, digo, la colombianización de Honduras. La necesidad de controlar a través de la represión lo que evidentemente no pueden hacer a través de las políticas sociales, porque las políticas sociales están beneficiando. Y son importantes los sectores económicos que nombra. Los dueños de los combustibles, José Manuel Zelaya, y una de las razones por las cuales lo derrocan, es por su alianza con Hugo Chávez y por el petróleo barato que llegaba, claro, a partir de esta relación con Venezuela. La tierra, los sectores que están con más fortaleza dentro del Frente Nacional de Resistencia Popular son los campesinos, porque estaba avanzándose en reformas agrarias no menores en Honduras a través del el gobierno de José Manuel Zelaya, y los sectores de la exportación, que otra vez son los sectores ligados a los intereses norteamericanos. Recordemos que el 70% del comercio hondureño está relacionado con los Estados Unidos. Y evidentemente, ahí hay una relación política muy cercana que tiene una base económica muy clara. Esta es la realidad hondureña, que no sé qué más se puede decir, sino seguir siguiéndolo de cerca, estar atento a lo que sucede y tal vez con más asiduidad buscar información de este tipo, porque esto no fue a partir de que se haya instalado algún tema en los medios de comunicación que nosotros podemos seguir cotidianamente, sino una simple pregunta: ¿qué pasa en Honduras que todo el mundo está callado? Lo escuchamos a Alex Darío Rivera, está pasando mucho. Sí, a mí me parece interesante esto de los golpes de Estado, muchas veces se plantean desde cuestiones ideológicas o se venden como una cuestión ideológica, cuando me parece que netamente lo que hay de trasfondo es una cuestión económica, una cuestión de poder hacer negocios con tranquilidad, poder ganar plata como les gusta ganar plata y como están acostumbrados a ganar plata, con la tranquilidad, digamos, sin problemas, y cómo existe esta doble moral. Digo, hablando de Estados Unidos y de Europa y de esos países que a veces se plantean desde ciertos lugares. Barack Obama se plantea en Estados Unidos desde una posición y desde una postura y defendiendo ciertos valores en teoría y enfrentándose a los poderes concentrados. Digo, se presenta así en Estados Unidos, ¿sí? Se vende así. Se presentó en su momento. Digo, no, o sea, se sigue presentando porque en este momento hay sectores de los demócratas mismos que en Estados Unidos se despegan de Barack Obama, ¿sí? Porque si están con Barack Obama quedan pegados como que son de izquierda. Digo, lo que está sucediendo en Estados Unidos en este momento es que hay candidatos demócratas que se despegan de Barack Obama porque como el parece que la cosa está por la derecha, ellos se despegan porque son demócratas pero de derecha. Sí, ahora, eso que dentro de Estados Unidos se plantea desde esa posición, hacia afuera es bien claro y concreto. Digo, a esto me refería yo, que dentro de Estados Unidos puede plantearse desde alguna cosa, o en Europa plantearse como la socialdemocracia y los valores y no sé qué, que hablan muchas veces en Europa, y cuando actúan en América Latina es muy concreto los sectores que apoyan, porque tiene que ver con poder hacer negocios. Vamos a ir a escuchar un tema musical. ¿Qué vamos a escuchar? ¿Qué vamos a escuchar? Me quedé pensando. Vamos a escuchar Página Urgente de Carla Lara, una hondureña. Thank you.

por FM Moreno 90.1, estación de información. Mujeres latinoamericanas resistiendo en Honduras, resistiendo en zapatistas en México, sin tierra en Brasil, cocaleras en Bolivia, mujeres sosteniendo comedores en el conurbano, mujeres latinoamericanas. Veintiuno horas seis minutos, seguimos en el latido americano. Echamos a todos los muchachos y llegó acá la compañera Adriana de Conurbanas. ¿Cómo estás, Adri? Hola, Dani. Un saludo muy grande a Maggie, nuestra compañera que no vino porque está engripada, pobrecita. Estos cambios de temperatura, tantas emociones de esta semana, pobre Maggie. Me parece que fue eso. Adriana, estuvimos hace 2 semanas ya. ¿Cuándo volvimos del encuentro? Ya no me acuerdo. Hace mucho. Pasó mucho y pasó tan poco que... Y rápido el encuentro, ¿no? ¿No tuviste esa sensación? Sí. Nos duró poco. Llegamos muy tarde. Entre todas las cosas que hicimos en ese tiempo cortito, estuvimos participando de un panel donde había compañeras de diferentes países de Latinoamérica contando un poquito cuál es la realidad en términos de derechos de las mujeres y cómo están avanzando sus luchas en cada uno de sus países. Y vamos a ir compartiendo de a poquito ese material, que eran como 50 minutos de audio. Aparte, mucho y muy rico. Sí, como todo. Que la sensación de estar ahí frente a compañeras feministas latinoamericanas es muy enriquecedora. Y bueno, y algo de eso trajimos. El primer audio que vamos a escuchar es de una compañera venezolana que se llama Irma Pacheco y pertenece al Movimiento de Pobladores y Pobladoras de Venezuela. Y esto es lo que dice. Primero dar las gracias. Muy satisfecha, muy impresionada por la capacidad de movilización de las mujeres argentinas, felicitaciones. Para nosotros ustedes son el reflejo de lo que hay que hacer, más allá de que nosotros tengamos un gobierno revolucionario, creemos que ustedes son expresión de lo que hay que hacer, ¿no? Un poco la experiencia nuestra, desde mi organización venimos trabajando el tema de género apenas hace 2 años, pero hemos avanzado ya en línea política, mi organización, el tema de género. Entonces creo que eso es un logro. El poder estar acá, poder llevar la experiencia de nosotros allá, a todas las organizaciones allá, de lo que hacen ustedes, poder hacer el intercambio, poder ver desde cerca, poder debatir en talleres, para nosotros ha sido gratamente posible. Estamos 3 compañeras, luego hablará otra compañera de Venezuela, por acá tenemos otra compañera, y bueno, desde nuestra experiencia, es muy difícil la lucha de la mujer. También hemos tratado el tema de la militarización, ya que somos el ojo de la burguesía. O sea, Venezuela es el punto neurálgico de Latinoamérica en este momento y nos están rodeando, y hemos tenido nosotros que también avanzar en la discusión y en la promoción del tema de la militarización en Latinoamérica, no solamente en Colombia, por tenerla cerca, sino en toda Latinoamérica, la instalación de bases militares que apuntan hacia nuestro país, hasta el comandante Chávez como una piedra de tranca para la burguesía y para el imperialismo. Las mujeres constituidas en la plataforma del Consejo de Movimientos Sociales del ALBA, hemos estado debatiendo, nos hemos juntado con compañeras de distintos países de nuestro país y hemos pensado que la militarización no solamente son las bases, son nuestros barrios, cómo llegan las armas a nuestros barrios. Por ahí nosotros hemos ido dando el debate y promoviendo en las calles de Caracas y de nuestro país cómo avanzar contra ese flagelo que sin duda alguna es la mujer la persona más vulnerable y somos, como decía la compañera, la más afectada con el tema de la militarización y con el tema de todos estos ataques del imperio. Nosotras queríamos como dejarle ahí la intención de que lo que está pasando en Venezuela, que a veces lo vemos como contradictorio, es para nosotros una experiencia que nos ha enriquecido, pero nos enriquece mucho más cuando podemos hacer intercambio con compañeros y compañeras como ustedes, que tienen mucho más rato en la lucha. Bueno, escuchábamos a Irma Pacheco, una compañera de Venezuela, del Movimiento Pobladores y Pobladoras de Venezuela,

Entonces hacemos la revolución desde nuestras casas y hacemos la revolución en la cama. No podemos seguir permitiendo fingir orgasmo. No. Entonces ya, o sea, ya no más. Entonces, decimos que entonces tenemos derecho, o sea, la soberanía de nuestros cuerpos a decidir no solo tener o no tener los hijos e hijas, sino a un aborto legal, seguro y gratuito. También tenemos derecho a decidir cuándo compartirnos y con quién compartirnos. Y tenemos derecho a la exigencia de un orgasmo placentero. Esa es la soberanía de nuestros cuerpos y de nuestras mentes. Impresionante. Esa es mi Lexa, ¿vieron? Nuestra nueva amiga. Nuestra nueva líder espiritual. Sí. La tenemos a Gilda y al lado a mi Lexa. No, nos pareció que ella resumía un poco todo lo que... Que no hay nada que agregar, que nos podemos ir. Sí, sí, porque está muy clarito lo que dice. Y bueno, y a lo que también nosotras estamos totalmente de acuerdo y como que nos hizo abrir un poco. Porque lo que decíamos recién, ¿no? Que uno pensaba en la doble jornada. Los que trabajamos fuera de casa y las que trabajamos en casa. Pero no, es cierto. Y encima, el orgullo, con el orgullo ella que hablaba de la jornada... ¿cómo sí, es la, que la jornada de militancia, digo esto. Exactamente, de que... el sostenimiento de la revolución. Con mucho orgullo decía, estamos dentro de un gobierno revolucionario. Un y presidente bueno, que se declaró feminista. Y que encima es feminista, Chávez, es cierto. Y bueno, y la verdad que es un ejemplo, ¿no? Como que uno se siente que milita tan poquito de lo que dice ella, pero sin embargo es cierto, hay que tomarlo en cuenta. Igual está bueno, digo, algo que yo no sé si salía en este recorte que hicimos, pero sí algo que plantean las dos, digo, fue la sorpresa ante la cantidad de mujeres que éramos en Paraná. Digo, como que eso también habla de bueno, estamos en distintos procesos en términos de país, pero bueno, ahí hay algo que nos podemos enseñar mutuamente. Sí, el audio anterior lo decía, Irma Pacheco felicitaba a las argentinas, uh-huh. Porque... no es poca cosa que nos juntemos más de 30.000 mujeres. Hace 25 años. Hace 25 años, con esta capacidad de organización. Y bueno, y justamente lo que contaba Milexa, cómo satanizaron la relación entre nosotras. Y sin embargo, es todo tan horizontal y tan de acuerdo y tan de discusión también. Y es que está re bueno eso, y que podemos sostenerlo y ojalá podamos seguir sosteniéndolo. Bueno, y el tercer audio es Liliana Daunes, que lee un documento que dura alrededor de 15 minutos, que está para escucharlo todo. No lo vamos a pasar todo, elegimos dos recortes, pero... Ella cerró el encuentro leyendo este documento, que nada, es un documento que armaron entre todas las organizaciones que armaron este panel allá en Paraná. Claro, y bueno, y esto es lo que dice Lili Daunes. ¡Somos feministas latinoamericanas en resistencia! ¡Nuestros cuerpos son memoria de más de 5 siglos de conquista y colonización! ¡Nuestros cuerpos son memoria de todos los genocidios, de todas las violencias con que se impusieron en nuestra América simultáneamente capitalismo, patriarcado y racismo! ¡Nuestros cuerpos fueron violados por el conquistador! ¡Fueron esclavizados! ¡Fueron despojados de identidad! ¡Fueron sobreexplotados en triples jornadas de trabajo y sometimiento! ¡Nuestros cuerpos fueron disciplinados compulsivamente! ¡Fueron y son domesticados! ¡Fueron y son negados como lugar de deseo! ¡Fueron expropiados en ejercicio de la normatividad heterosexual! ¡Somos feministas latinoamericanas en resistencia! ¡Nuestros cuerpos son memoria de todas las opresiones, pero también de nuestra enorme capacidad de resistencia! Bueno, llamó nuestra compañera Lali, que dice que está muy emocionada escuchando a Milexa. Y sí, esto es para Lali, para todas. Y vos la escuchás y te da ganas de hacer la revolución en la cama, en las plazas, en las carpas, en donde sea. Porque la verdad que o en ese orden. Sí, donde sea. Bueno, y recién escuchábamos a Liliana Daunes y que ella leía el documento que firmaron las organizaciones. Y no firmamos nosotras, pero a la que adherimos totalmente. Así que... Exactamente. Tenemos algo más para compartir de ese documento tan largo, pero tan cargado de contenido y de emociones y nada. Y se escuchaba la voz de Lili súper compenetrada, súper nada, los gritos estaba. No es la voz a la que estamos acostumbradas de ella en la radio, como muy parsimoniosa, sino nada, eso, con esa fuerza que gritaba. Es como muy lindo también verla así descontrolada. Sí, seguro. Bueno, y este es el segundo audio que escuchamos de Lili. Los feministas latinoamericanas en resistencia, los insubordinados frente a la mercantilización de todas las dimensiones de la vida realizadas por el capitalismo y el patriarcado. Y denunciamos especialmente la mercantilización de nuestros cuerpos. Nos organizamos y luchamos para desmercantilizar la existencia, para que la tierra no sea mercancía, para que el agua no sea mercancía, para que la educación, la salud, el trabajo no sean mercancía, y también para sustraer nuestros cuerpos del mercado. Es muy fuerte esto, ¿no? De poder empezar a plantear que entre todas las cosas que denunciamos y por todas las cosas que luchamos está fuertemente esto, de no queremos mercantilizar nada que tenga que ver con las relaciones entre las personas, nada que tenga que ver con nuestros cuerpos. Claro, y además, frente a lo que nos venden tanto los medios, eso salió mucho también en los talleres. Muchos hablábamos de tinelización y la bueno, tinelización de... y no queremos caer solamente en eso, y sino justamente lo que decía ella en este documento es eso. Bueno, basta, no queremos esto. Y este encuentro que vivimos, este encuentro nacional, hace que tengamos mucho más fuerza para resistirnos a esto. Tuvimos otro llamadito. Sí, otro llamado. Se comunicó Paula al 466-6559, mandando un saludo para la columna de Mujeres Conurbanas, de Mujeres de latinoamericanas. Ajá. Y comentando que hoy pudo prescindir de una de sus jornadas, su jornada laboral, y las está escuchando. Qué bueno. No las puede escuchar todos los viernes. Buenísimo, buenísimo. Vamos a compartir ahora una canción para cerrar de una banda de reggae brasilera que se llama Filosofía Reggae, que no tengo los nombres de los temas porque es un disco que conseguí viajando hace mucho, pero sí sé cómo se llama el disco, que es Real Citancita Situación. Mi portugués es aún peor que mi inglés. De vuelta que situación real. Ahí está. Exacto. Así es mejor. É isso aí, galera. Se continuar desse jeito, nosso Brasil não vai pra frente. Vamos acordar. Pegue a mensagem. Yeah. Yeah. Se levante, não tente tapar o sol com a peneira. A 27 minutos pasaron de las 9 de la noche. Estamos por entrar a la última hora de Latinoamericano. Comenzamos el programa hablando sobre la sorpresiva muerte de Néstor Kirchner. Un pequeño intercambio de ideas y luego un análisis con Modesto Emilio Guerrero sobre las repercusiones en América Latina. Conversamos con el director del documental de Los Padres de la Plaza y también charlamos sobre Honduras. Estuvimos en una entrevista que realizamos directamente a este país de Centroamérica que sufrió un golpe de Estado y continúa la situación política bastante compleja. Y recién las compañeras de Mujeres con Urbanas, que estuvo haciendo su columna sobre mujeres latinoamericanas. ¿Qué nos queda, Daniela? ¿Nos podemos seguir peleando o no? Sí, nos vamos a seguir peleando. Repasar un poquito la situación electoral en Brasil. Y después algunas cositas que estuvieron pasando en Bolivia, entre Perú y Ecuador. Uh-huh. Y vamos a hablar de la gran jornada de mañana también. Y vamos a hablar de mañana, sí, sí. Tenemos fiesta, Leo. ¿Estás preparado? Estamos listos y preparados para la fiesta de mañana. ¿Vas a ir a concentrar esta noche? ¿Cómo? ¿Te vas a concentrar esta noche? Esta noche me voy a concentrar haciendo algunas cositas para mañana, porque mañana también hay programas, hay programación aquí en la radio. Sí, hasta las 6 como todos los sábados. Hasta las 6 como todos los sábados y después el programa especial que tenemos, como vos comentabas antes, con los integrantes de toda la radio mezclados. Eso creo que ya de por sí es interesante, uh-huh, para aquellos que escuchan FM Moreno, pero además esto, la temática, poder trabajar y analizar lo que significa la ley de medios en la Argentina en este momento para una radio comunitaria como esta. 15-61-540-359, la vía de comunicación por medio de mensaje de texto. 0237, si estás escuchando por internet, 466-6559. La vía directa, acá todos nos estamos riendo por el zócalo de 678, viva Kirchner para siempre. Se van de mambo, muy de mambo. Vamos a hacer una pequeña pausa anunciando los programas que tiene FM Moreno en sus 4 años de existencia y continuamos. FM Moreno 90.1 Estación de radio. Estación de radio. Amaneciendo ideas, despertando conciencia, sembrando cultura, cosechamos libertades. Aguas Fuertes. Viernes a las 22 horas por FM Moreno, tu estación alternativa. ¿Quién dijo que la cultura no tiene olor? Revista Sudestada. Cultura, política y actualidad. Adquirila en FM Moreno, Saavedra 81, de lunes a viernes, de 7 a 15 horas, o reservada por teléfono al 466-6559. Un rayito de sol, un viento fresco, para ahogar el dolor. Volvió con todo, Elisa. De su viaje a Disney. Están matando a la gente por la calle. Uno crece en la inteligencia de que los espejos devuelven fielmente la imagen de quien se les pone delante. Mediocre. Ni en contra. Ni a favor. Fracaso, alegría y tristeza. Mediocres. Mediocre. Sábados, 15 horas, por tu estación de información. Porque en el ángulo de la vida yo he decidido ser la bisectriz. Todos los sábados, desde algún lugar del país, Sudaca Itinerante. Como les decíamos hace un ratito, uno de los temas centrales, cómo pensar en realidad la seguridad ciudadana de un país, cómo pensar la seguridad social, cómo pensar la seguridad desde otro lugar que no sea los hechos puramente delictivos. En un rato nomás. Sudaca Itinerante, sábados de 11 a 13 horas, por FM Moreno, estación de radio. Señores de FM Moreno, 2 puntos. Les escribo para contarles algo que ocurrió en mi barrio. Tómate tu tiempo. Escribinos a micrófonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. Latido americano. Latiendo al ritmo de América Latina. Un día España llegué y no sé cuándo volver. Cómo te extraño, mi lindo Ecuador. Un día España llegué y no sé cuándo volver. Cómo te extraño, mi lindo Ecuador. Extraño a mis hermanos, mis viejos lindos, mi amor también. Esto, pues yo pienso que Lula, aparte de que Dilma, y he visto un vídeo de Hugo Chávez hablando de que es muy amiga suya, tiene un pasado bastante confuso, turbio. Yo lo que he leído es que es una guerrillera, una terrorista, y va a seguir la misma, bueno, terrorista quizá no, vamos a dejar como guerrillera. Y quizá va a seguir la misma línea, y Sudamérica se están uniendo todos los presidentes de allí de una forma que da miedo, y eso no va a terminar bien. Si el comunismo fuera bueno, los demás países también lo serían, pero Cuba está totalmente dejada de lado. Y Dilma, pues, sigue la misma línea, pero eso sí, los suyos no les faltan de nada, que es lo que está pasando con la, todos los que están en la política por indicación de Lula. Daniel, a ver, este es un programa serio. Yo te pido audios de Capusotto en latinoamericano, no es la idea. La idea es traer audios que sean de... No es Capusotto. Me estás cargando. No, no los estoy cargando. Bueno, terrorista no. No es terrorista, bueno. Solo guerrillera. ¿Qué es? La BBC. Ah, la BBC en español, ¿es sí, esto? Sí, sí, la BBC en español. ¿Y qué es, una supuesta corresponsal? Periodismo serio. Claro, entrevistando gente en las calles de Madrid, creo, ahí no estoy tan segura, sobre cómo veían ellos la situación electoral en Brasil frente al balotaje que se viene este domingo. Bueno, no es tan grave, pensé que era una corresponsal de la BBC en Brasil diciendo semejante barbaridad. Yo recuerdo escuchar cosas de Radio France Internacional. Sí, es verdad, pero tampoco para tanto, ¿no? Bueno, resulta que esta señora que, no sé, va a recrudecer esto que les da tanto miedo, parece algunos sectores, que los presidentes latinoamericanos se junten de una manera que da miedo. Es buenísimo. ¿Cómo eso será? Me parece que es sintomático eso. De los presidentes latinoamericanos se unen de una manera que da miedo. Porque a los, si el a los comunismo europeos funcionara. Bueno, más allá de la gracia que nos causa. El porcentaje de electores indecisos para el balotaje cayó de un 8 a un 4%. Esto le está dando a Dilma, mi candidata, un 56% sobre Serra, que tiene un 44%. Una de las características, por las cosas que fuimos leyendo esta semana, respecto de cuál, si en esta segunda vuelta se había puesto un poquito más interesante el debate, bueno, la respuesta es no. Se dedicaron a matarse, a cruzarse en acusaciones de a ver quién era más o menos corrupto y quién era más o menos católico. Uno de los caballitos de batalla fue a ver quién estaba más en desacuerdo con la despenalización y legalización del aborto en Brasil. Dilma se había pronunciado tibiamente a favor en algún momento. Estas últimas semanas se dedicó a aclarar claramente que no de ninguna manera. En ese marco estamos llegando al balotaje. Recordemos que Brasil es el país en el mundo con mayor cantidad de pobladores católicos. O sea, en números... Sí, más que católicos, evangélicos. No sé si católicos. No, católicos. Católicos, mira. O sea, hubiera jurado que era la Iglesia Universal. No, es también, o sea, sumale a eso. En ese orden. Sumale a eso, digamos. No son datos menores a pensar en muchos términos. Recordemos lo que sucede en Estados Unidos con los evangelistas, justamente, y el peso que tienen a nivel de las elecciones y a nivel de las políticas públicas. Totalmente. Digo, y algo que dijimos incluso antes de la primera fecha de votación, esto, ¿no? Que en el debate estaba ausente la discusión sobre cuál iba a ser el proyecto de gobierno, porque todas las listas presentaban más o menos el mismo proyecto económico. Entonces, al no estar esa discusión, le entraron por esta otra. Y esta misma semana, además de todo, mientras estaban cerrando la campaña, Lula cumplió 65 años. El mismo día que se cumplieron 8 años del primer triunfo de Lula, del primer triunfo electoral. Así que, cargados de simbolismo, llegamos al domingo 31 de octubre. ¿Qué pasa, Martín? No. No hay mucho más que decir. No hay mucho más que decir. Que va a ganar la candidata de Daniela. Y después le vamos a discutir lo del aborto, pero primero que sea presidente. Claro, la candidata de Daniela, la que hace la columna de Mujeres en Resistencia, lo digo para las conurbanas, ¿no? La que escribe cartas con contenido religioso hablando en contra del aborto. Ella arrancó el programa hablando de las contradicciones. Tiene que llegar a la presidencia. Después hablamos. Dos países que antes tal vez por diferentes motivos estuvieron lejanos, pese a ser tan cercanos, ahora sus gobiernos reúnense anualmente para pensar juntos el desarrollo de nuestra frontera común. Es una maravilla. Y como decía el presidente García, los resultados están a la vista. En estos dos últimos años se ha invertido 200 millones de dólares más que en los años anteriores de la firma de los acuerdos de paz. Y los resultados ya se concretan. Por ejemplo, el eje, ¿cuál es el eje número 4, me parece, no? El eje número 4 es el que va de Sullana hacia Loja. Y el puente internacional que ya está listo. El puente internacional que es el eje número 1. El eje número 1. Donde hoy día debimos estar con el presidente para inaugurar, pero él explicará las razones severas y políticas por las cuales decidió que más adelante lo inauguremos. Prácticamente listo ese puente número uno, ese eje vial número uno y el puente binacional, el nuevo puente binacional. Hospitales en la frontera que sirven por igual a ecuatorianos y peruanos. Fíjense qué maravilla. Y seguiremos trabajando por la integración que siempre debe haber entre nuestros pueblos. Éxito, presidente. Muchas gracias. Éxito. Gracias. Linda cortina, ¿no? Ariana Puelo. Después la vamos a escuchar completa, seguramente. En 1995, Ecuador y Perú tuvieron una guerra tristemente célebre, además de por ser una guerra en América Latina, porque nuestro entonces presidente estuvo metiendo las manos y otras cositas más. Es una frontera que quedó bastante deteriorada, no solo a nivel económico después de la frontera, después de la guerra, sino también a nivel relación entre los dos países. Digo, es como, o sea, a mí me tocó ir por tierra hasta Colombia y esa es la frontera que a todos nos da miedo y se pone complicada. En esa frontera es donde van a bajar los decibeles de la intervención militar. Digo, el acuerdo entre Perú y Ecuador está haciendo esto, reducir el gasto. No aclararon de cuánto a cuánto lo van a reducir, pero sí empezar a reinvertir en la zona. Digo, es una zona que además quedó muy golpeada económicamente. Digo, la gente, digamos, es esto, ¿no? Como además tienen solamente como algo de turismo, pero muy muy incipiente, y la guerra les dejó secuelas muy muy densas a nivel económico y social. La idea parece ser retomar un poquito las relaciones entre los países y recuperar un poco esa zona que quedó tan golpeada después de la guerra. No, parece que arrancaron muy bien, ¿no? En el audio lo que se veía, y cuando uno lo ve en video, que en realidad lo recuperamos de un video que circulaba por la internet, era eso. Como que no se terminaban de poner de acuerdo de hasta dónde, bueno, pero el punto 4, el punto 1... Nada, es un principio. Sí, recordemos que Perú viene con bastantes problemas limítrofes. Es un país que, al igual que Chile, por ejemplo, tiene bastantes problemas limítrofes. Perú y Chile justamente tienen un problema histórico que están intentando resolver desde hace bastante tiempo. ¿Se acuerdan? Con espías en el medio. ¿Se acuerdan que había espías en el medio? Y toda una trama que se armó casi de película. Bueno, y ahora con el tema de Ecuador. Son zonas igual bastante complejas para definir. Son zonas complejas. Digo, los tratados de paz se habían firmado en el 98, pero después de eso no se había avanzado nada concretamente. Digo, entonces tardamos un poquito en empezar a plantear esto. Helen García, que no vino a Argentina por el tema de la muerte del presidente Kirchner, por una tormenta eléctrica que lo dejó varado en una localidad allí de Perú. No. Seguro, si no puedo salir de su país, era una localidad de Perú. Evidentemente. En Concepción, ahí está. Había perdido en el texto. Sí, bueno, igual uno cree que una tormenta eléctrica no pudo haber durado 2 días, ¿no? Pero bueno, está bien. No pudo hacerlo algún compromiso gubernamental seguro que tenía. ¿Vamos a ir a escuchar un tema musical? Ahora sí la escuchamos a Ariana Puelo. No, no la escuchamos a Ariana Puelo. Bueno, no sé, ¿qué quieren escuchar? ¿Qué vamos a escuchar? Andrea Echeverri, Lacto Champeta es el tema. Continuamos en Latinoamericano, faltan tan solo 15 minutos para las 10 de la noche para que llegue Agua Fuerte Rockera. Ya estamos calentando los motores para los 4 años de la recuperación de FM Moreno. Recordemos que esta radio tiene 24 años, es la primera emisora que se consolidó en la frecuencia de FM aquí en Moreno. Nosotros hace 4 años que venimos de haberla recuperado luego de haber tomado durante prácticamente 5 años cierto carácter comercial, más que cierto carácter, ser una radio comercial. Todo directamente el carácter. Así, todo el carácter. Explotada por un empresario, dueño de un boliche bailable muy conocido de aquí de Moreno, que queda frente a la Plaza San Martín, que se llama SEM. ¿Cuál era? ¿Cuál que empieza con S y termina con M? Claro. Bueno, hablamos de recuperación justamente porque el comienzo de esta radio estuvo muy ligada a las necesidades de expresión de la población de Moreno y de distintos sectores organizados de aquí, de nuestro distrito. Mañana festejamos los 4 años con un programa especial que arranca a las 6 de la tarde, que estaremos recorriendo muchos de los ejes que abrió como debate la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, la desmonopolización, la posibilidad que van a tener los músicos nacionales e independientes de tener mayor cuota de aire. Se habla de cuota de pantalla en la tele, podemos empezar a hablar de cuota de aire en la radio. Vamos a hablar sobre la comunicación alternativa, popular y comunitaria, qué nuevo escenario abre la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Vamos a hablar también de los contenidos regionales y locales, cómo van a comenzar a expresarse estos contenidos a partir de también lo que establecen algunos artículos de esta ley. De muchos temas más, estaremos hablando de la relación de los medios comunitarios y alternativos con las organizaciones sociales y políticas. Todos debates, todos ejes, todos temas que hacen también a saber, a comprender, a discutir cómo quienes trabajamos en la comunicación alternativa y comunitaria podemos ocupar el espacio que abre la ley que se acaba de sancionar. La ley en sí misma no dice mucho, si no somos nosotros quienes nos empoderamos, como se dice, del contenido de esta y la tratamos de aplicar. No va a ser fácil, para eso hay que debatir. Son muchas voces, muchas posiciones, son muchas las personas que van a estar volcando su opinión en el día. Tenemos tres horitas para entrarle al tema. Sí, y muy lindo durante la semana los diferentes integrantes de diferentes programas cruzándose, armando producciones, discutiendo. Vos, por ejemplo, Leo, ¿con quién vas a estar? Yo estoy con Fabián Lépez, que está aquí, vino a visitarnos. Aquí de T para Tres. Estoy con Romina, de Estalla Silencio. Ajá. Y estoy con Rudy de... ¡Wow! ¡Qué junta! ¡Explosiva! Sí, de compañeros de clase. Una junta cosa, explosiva. Una junta explosiva. Va a estar ser, buena, va a estar buena. Yo creo que nos vamos a quedar más o menos 4 horas nosotros cuatro, nada más, hablando. Lo que comentamos. Mirá que yo me dan el micrófono y empiezo a hablar y no paro. ¡Ah, yo también! ¡Ah, yo también! Nos hicimos cargo todos. La verdad es que muy divertido va a estar. Creo que va a ser interesante, va a ser divertido y también muy enriquecedor para todos nosotros. Una buena idea que espero que también salga linda al aire. Me parece que nosotros la vamos a estar disfrutando, por lo menos. Todo un desafío, ¿no? Sí. Todo un desafío. Y después, bandas, fiesta, pachanga. ¿Hasta cuándo? Hasta que las velas no ardan, que no vamos a prender velas, pero bueno, igual. Toda la noche ahí bailando. Y disfrutando y festejando con los oyentes, con la gente que hace los programas, con los chicos de los talleres que ya también van a estar participando. Se van a estar sumando. Sí, esto va a ser una fiesta realmente. Recordemos que después de la emisión especial van a estar tocando algunos folcloristas, así que tal vez si hay algún oyente se quiera acercar con sus hijos, un clima un poco más distendido que lo que puede armarse luego. ¿Va a haber algo para comer a clima esas familiar, horas? Mirá qué lindo. Un clima familiar. Eso me gusta ese tipo de frases. Son las contradicciones, ¿viste? No, es que bueno, es una radio comunitaria con muchas voces y muchas generaciones también de gente que hace la radio y que escucha la radio. Así que bueno, que estemos todos ahí. Preguntaba Leo, vos que vas a estar encargado de uno de los sectores estratégicos de esta fiesta, que es la parrilla. ¿Qué va a haber para comer? Va a haber hamburguesas, va a haber choripanes. Digan, a mí me gusta seco, a mí me gusta más así, más allá, que vamos a tratar de responder a todas las solicitudes. Hubo grandes discusiones aquí en la radio sobre si chimichurri, si criolla. Bueno, no saben las discusiones. Alto acá. Debate. No, bueno, no debatimos solamente de que si Kirchner esto o lo otro, también debatimos estos temas. Bueno, y hoy debatimos bastante en el programa. Hoy debatimos bastante. Sí, sí, sí. Yo me estoy quedando con ganas de más, pero bueno. Bueno, vamos. No, digo, por ahí una de las cosas, ya que estoy. una de las cosas que sí fue de las que me dio en el hígado por ahí más fuertemente es la nota de Rosendo Fraga que leí porque Leo, que estaba online, me decía, léete esto, y me mandaba el link. Nada, donde rápidamente Rosendo Fraga, además de muchas barbaridades que dice, le pide a Cristina que se alinee, que se separe de Moyano, de Moreno, que se separe de la izquierda, que demuestre que ella tiene una línea propia distinta a la del marido. Digo, con una lectura muy jodida, sí, muy jodida, muy así como... Sí, muy propio también, digamos. Leo el mensaje que mandó Marina porque sirve también para abrir la lectura respecto dale. A esto, o una de las lecturas dale, posibles. Dale. Se cuidan los machistas. América Latina va a ser toda feminista. Marina de boca en boca en conurbanas. Hay un trasfondo machista totalmente muy fuerte en aquellos análisis políticos que delimitan toda la política de la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner a la decisión de su marido. Sí, y que en esos términos de Néstor Kirchner. Me parece que la estrategia para desestabilizar, o la primera que le salió, con el correr de las semanas y de los meses van a ir perfeccionándose como es su costumbre, pero digo, la primera, la visceral, la que primero salió, digo, como en el momento del campo se empezó a hablar de la yegua, esta vez la primera que le salió fue esa. Bueno, es una inútil, la pobre viudita, la pobre que en realidad era el títere de Néstor, no va a poder. Y Cristina, más allá de todas las diferencias con las que uno pueda tener, es un cuadro político de la SAM. Seguro, pero hablando de las contradicciones y apuntalando ese debate, ojo que el Partido Justicialista también es una estructura sí, patriarcal, sí, profundamente sí, machista, totalmente. Y es la que consolidó el gobierno para garantizar pero sus no políticas. Va a ser por, vamos a ver qué pasa pero acá no va adelante. A ser por incapacidades de Cristina, sino por lógicas contradicciones, por el supuesto. Juego político, y no porque ella no pueda y no haya estado gobernando hace 3 años como está. Seguramente, pero quien articuló la herramienta de poder que sostuvo las medidas de gobierno fue su marido. Y a veces algunos se cavan su propia tumba. A veces no hay que ver que el juego a la derecha se hace desde afuera, porque mirando hacia afuera uno evita mirar cómo uno desde adentro también le hace el juego a la derecha. No construyendo herramientas políticas acorde a las medidas que se buscan. Y esa es una contradicción muy importante que tiene este gobierno. Sí, me parece que, viste que muchas veces se habla esto, el gobierno en disputa. Sí, o sea, el planteo es que este es un gobierno en disputa. El tema está en, me parece, una discusión de si, bueno, este gobierno en disputa, uno puede aceptar el concepto de gobierno en disputa, ¿quién viene ganando la disputa hasta ahora? Si hay un empate, si hay un sector que viene ganándolo, si hay otro sector que viene ganándolo. Y me parece que la discusión, en tanto, superando el punto de si es o no un gobierno en disputa, si uno acepta que es un gobierno en disputa, es qué sectores son los que en este momento tienen el mayor poder, concentración de poder dentro de esta disputa. ¿Quiénes son los que vienen ganando este gobierno en disputa? Me parece que el punto está ahí, y cuando uno analiza desde ese lugar, ahí es donde yo entiendo la sensación generalizada que hubo entre un montón de gente que apoya desde un lugar que inclusive nosotros podríamos apoyar tranquilamente, cualquiera de nosotros podría apoyar tranquilamente, la gente que fue a la plaza, la gente, ¿sí?, que estuvo ahí desde un lugar muy concreto, el miedo a partir de ahora, porque más allá de la disputa había una ingeniería, como decía hoy Modesto, en cuanto, bueno, un gran ingeniero en cuanto a las cuestiones de poder. Y eso sí, no por varón o mujer, sino por una cuestión de historia política, Néstor Kirchner era un gran ingeniero de poder dentro de esa disputa para generar equilibrios, que ahora, si sale esa ingeniería, el equilibrio me parece que está dado para los sectores más cercanos a esto, el conurbano, Moyano y ese tipo de cuestiones. Ahí es donde yo me parece que es claro el miedo que se generó. Sí, digo, yo lo que digo es que no es menor cómo configuremos la lectura nosotros, y que me parece que ese condimento, sobre ese condimento hay que echar luz y hay que rápidamente desarmarlo. Si eso se refuerza por lógicas internas de la construcción, por las contradicciones, todo lo que vos quieras, pero pongamos luz sobre la cuestión de género tan marcada que salió, porque es muy jodida, no es la primera vez en la historia, ni va a ser la última seguramente, y no la reforcemos de este lado. No, obvio. Y a ver, y también, y en este sentido digo, yo tengo una profunda esperanza, creo que todos la tenemos, en la capacidad de las organizaciones sociales y las organizaciones del pueblo de poder dar vuelta a este tipo de situaciones. Totalmente. Digamos, ahora, esto se define en la historia, no se define... Sí, yo digo, retomo acá un elemento que se volcaba en la editorial. Hay un punto de inflexión en la resolución 125. Y está claro que a partir de ahí estamos hablando de otro gobierno. Y ahí me parece donde estas contradicciones se agudizan aún más. Y nosotros podemos ver mucho desde afuera, pero desde adentro seguimos alimentando una organización profundamente verticalista que se ha construido históricamente así, y que en el verticalismo el patriarcado también es donde predomina. Y ahí es donde se alimenta la construcción, una construcción de estas características. Y se deja por fuera la posibilidad de que una presidenta, un cuadro político, como dijeron algunos analistas, fogueado en la política más importante de nuestro país, tenga la capacidad de hacer un armado dentro de las contradicciones del PJ, ¿no? Esperemos que todo sea con mucha felicidad. Por ahora lo que pasa es que el latinoamericano se está terminando. Seguiremos las discusiones, ojalá sigan las discusiones y sean cada vez más ricas. Me acaba de llegar por mail un comentario. Dale. Necesito hacerlo. Una cita de Néstor Kirchner. La mujer argentina está decidida a vivir una patria diferente. Cecilia nos manda por mail. Muchas gracias, Cecilia. Les recordamos, antes de irnos, para todos aquellos que quieran tener acceso a Padres de la Plaza, 10 recorridos posibles, el documental que estuvimos comentando hoy, www.padresdelaplaza.com.ar, contáctense con ellos. Están interesados en salir a militar la película y poder proyectarla por todos los espacios que sean posibles de la República Argentina. Nosotros nos estamos yendo ya en latinoamericano. Enseguida llega Aguafuertes con toda la información, música, diversión, etcétera, que siempre suele tener. Nos vemos mañana a la fiesta. Nos escuchamos mañana a las 6 y nos vemos a las 9. Ahí estaremos.